La órbita de Endor. Hola niños, bienvenidos al programa festivo de La órbita de Endor. Vamos a despedir el año 2013 y recibir el año 2014. No forma parte de nuestra filosofía hacer programas temáticos que se adapten a las festividades del momento, pero teníamos ganas de juntarnos todos sin prepararnos, no un poco, sino nada, los temas sobre los que íbamos a hablar y dedicarnos a debatir abiertamente sobre las cosas que nos gustan. Y eso es lo que vamos a hacer hoy, a lo largo de horas y horas y horas de programa. Hablaremos de esas películas, de esas series de televisión que nos han gustado y hemos visto y seguido, pero que no hemos abordado en el programa porque otros temas más acuciantes ocupaban nuestras secciones de grabación. Por ello, hoy solo vamos a hablar de productos que no hayan aparecido en la órbita de Endor a lo largo del año. Todas esas películas y series punteras que tuvieron su hueco en algún programa de 2013, a veces monográficamente, no serán comentadas en esta ocasión. Solo títulos acerca de los cuales no hayamos tenido ni un solo comentario este año. Por supuesto, algunas series de televisión sí tuvieron su dossier en años anteriores. Me vienen a la cabeza ejemplos obvios como The Walking Dead o Juego de Tronos, pero durante la actual temporada nos han traído nuevos capítulos que nosotros no hemos comentado porque cuando abordamos esas series lo hicimos no en 2013 sino en años anteriores. Pues bien, algunas de esas series sí podrían aparecer en la edición de hoy. También habrá hueco para hablar sobre cómics, videojuegos, literatura y las noticias frikis que más nos han impactado durante 2013. También hemos querido meternos con asuntos de corte un poco más personal, por lo que hablaremos de qué nos ha parecido el año desde el punto de vista de nuestra experiencia podcasting en general y dentro de LODE en particular. No creo que este programa sea recomendable para un público mayoritario, sino solo y exclusivamente para oyentes veteranos, esos loders auténticos que ya están acostumbrados a nuestro estilo, aunque precisamente hoy el programa se salga de esa dinámica habitual. Además, para aconsejarnos sobre cómo comportarse y blindarse ante los ataques trolls, y en vista de que algunos compañeros podcasters ya nos han comentado que el trolling empieza a llamar a sus puertas, para saber qué hacer y cómo comportarse ante este tipo de acometidas, se pasará por el programa uno de los comunicadores más criticados y troleados de Internet, Iker Jiménez, a ver qué piensa él sobre el problema troll. Son muchas horas de programa, nunca hemos estado tantos amigos juntos hablando a la vez. No solemos hacer este tipo de programas, pero creíamos que era un buen momento para hacer una excepción. Después de esta entrega de La órbita estaremos 2 semanas de vacaciones, así que tomaros esta edición sorbito a sorbito como buenos cafeteros. Os advierto que esta vez nos hemos dejado llevar un poquito y, en fin, no hemos mantenido las formas en determinados momentos. La órbita de Endor, un programa dedicado a la fantasía, la ciencia ficción y derivados en todas sus vertientes. Cine, libros, cómics, videojuegos, manga y anime, juegos de rol, merchandising y mucho más, en un formato fresco y original. Dirigido por Antonio Runa. Este programa, el número 19 de nuestra cuarta temporada, en cómputo general es nuestro programa 134, está dedicado a la memoria de nuestro oyente y amigo David Ferrer. En el último bloque del programa hablaremos sobre él más extensamente y sobre su triste partida hacia algún otro lugar, sin duda mucho mejor que este. Gracias a todos por elegirnos y disponeros a escuchar lo que viene a continuación. Vamos a comenzar. Ya has tenido suficiente por hoy. El jefe ha estado especialmente insoportable. No sabes cómo le tratarán en casa, pero ya llega bastante irritado al trabajo. Los compañeros, mejor olvidarlos. Sería genial poder hablar con ellos acerca de ciertas cosas que te gustan. Descubrirían tu otro yo, tu yo perspicaz, culto e inspirado. Para colmo, Tu pareja no ha tenido tampoco su mejor día y parece que tenía que pagarla contigo. El vecino del quinto ha vuelto a rayarte la aleta del coche mientras aparcaba. Y encima, el presidente de la comunidad ha convocado otra reunión de propietarios para pagar otra derrama. Pero por hoy ya está bien. Ahora vas a relajarte. Vas a dejar que tu mente vague por los confines del universo, atravesando sueños lúcidos llenos de fantasía y magia. Es la hora de la órbita de Endor y de nada más. La órbita de Endor, defensores de la imaginación. Bueno, pues estamos casi a punto ya de despedir el año con nuestros amiguetes, los Loders, que están todos aquí reunidos. Tomos un montón. A ver cómo funciona esto. Coronel Kurz, bienvenido. Hola, ¿qué tal? También tenemos a Raúl Martín. ¡Hola! Hola, muy buenas. También se ha pasado por aquí Fran Prados. Fran Prados. Hola, ¿qué tal? Abraham Gizorso, ¿cómo anda usted? ¡Feliz Año Nuevo! ¡Feliz Año Nuevo a todos! Saludo. Pues también tengo por aquí a Albert PR17. ¿Qué tal, PR17, Albert? Pues bueno, encantado de estar aquí de nuevo, a ver qué rompemos hoy. Desde luego muchas conciencias, algún corazón que otro. Javi, sí. Alcón Martes también anda por aquí. Hemos estado a punto de desvelar tu identidad secreta civil. Se va además desvelando poco a poco, ¿eh? No hay ningún problema. Pues nada, un saludo a todos y aquí a ver qué arreglamos lo que rompa PR17, a ver si lo arreglamos. También tenemos por aquí a Manuel Callejo. Manuel. Hola. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis todos? Y tenemos a nuestro Rafa Martínez. Hola, ¿qué tal estáis todos? Encantado de juntarme esta tarde con vosotros para grabar un poquillo. Y Rafa Pajis. Muy buenas a los Loders oyentes y a los Loders hablantes. Bueno, vamos a ver si el sonido no nos hace ninguna puñeta y tenemos que hacer cosillas así extravagantes para salvar el programa. Bueno, vamos a empezar con todas esas peliculitas que nos han ido gustando, que nos han ido llamando la atención durante el año 2013 y que no hemos hablado aquí en la órbita de Endor, pues porque no nos ha dado tiempo, porque los temas no lo han sugerido. Coronel Kurz, a ver, ¿qué peliculita a usted le gustaría hablar? Bien para ensalzarla, bien para darle batacazos. Luego vamos haciendo algunas otras rondas, porque seguramente sean... Algunos de vosotros querrán hablar de dos o tres. Bueno, pues vamos a ir haciendo algunas ronditas y tal. Pero con el Kurz, ¿cuál va a poner usted la primera pieza sobre la mesa? Coronel Kurz, ¿me oye usted o no? Joder, qué bien. Empezamos bien. Sí, no, que estoy aquí. Ah, estás ahí pasando de mi cara, entonces, pues nada, creando tensión. No, a ver... Para mí es difícil responder un poco a esta pregunta de películas buenas de este año, porque las que me han gustado un poco y no han sido muchas, las hemos tratado todas en LODE o en ELDE. De las que se quedan fuera del tratamiento, que es un poco lo interesante hablar de aquí, de algo que no hayamos hablado, la verdad es que hay mucha más morralla que otra cosa, ¿no? De hecho, para mí este año ha sido una grandísima decepción, porque era un año en el que yo esperaba que la ciencia ficción se recuperase un poco. Venían títulos que en principio podrían traernos algo, como era Oblivion, Elysion o After Earth, incluso había una nueva entrega de Riddick. Todas ellas me han parecido realmente penosas. Y fíjate, dentro de lo que es ciencia ficción, hay una película muy modesta, que además creo que tú comentaste hace poco, que era Europa One. Muy, muy modesta, pero sin embargo, yo creo que es una película que es bastante interesante. Me gusta un poco el final que le dan, pero a nivel de efectos está bastante bien hecho para el presupuesto que maneja. La historia es ágil, quizás es un poco artificiosa a la hora de contarla, porque utiliza mucho salto temporal y de hecho tienes que estar pendiente al reloj de misión que te pone para saber en qué parte de la misión está y qué sucede antes y qué sucede después, y eso solo se especifica con ese gran reloj digital de misión. Pero creo que para ser una película modesta está muy bien llevada. Me pasa un poco lo mismo con una película que ni siquiera es una película para cine, sino que es una película para televisión, que de hecho en Alemania, porque es una película alemana, salió en 2012, pero aquí la hemos podido ver ya directamente al mercado del vídeo doméstico, por así decirlo, del DVD, si lo prefieres, que es Rommel, que es una película que repasa los 7 últimos meses de la vida de este mariscal de campo alemán tan famoso, que cuenta un poco todo lo que fue ese alzamiento contra Hitler, que hemos visto en cierta forma en Operación Valkyria, y aquí está contado muy distinto, siempre desde el punto de vista de Rommel. Tiene una cosa interesante para mí, que es que incluye muchas escenas documentales auténticas de los noticieros alemanes y también de las cintas que grabaron los americanos durante la contienda. De hecho, se puede ver el funeral real de Rommel y un montón de cositas que la hacen interesante. Y, por ejemplo, fíjate, dos películas así modestas quizás sean de lo mejor, porque lo demás, si quieres, lo tratamos, son grandes, por lo menos para mí, grandes decepciones. Ya de las películas españolas, que si quieres les dedicamos un apartado, ya ni te cuento. Más allá de eso, pues hay alguna peliculita que me parece, si no curiosa, sí que por lo menos me ha sorprendido. Me pasó, por ejemplo, con la película El vuelo de Robert Zemeckis, que era una película que yo le tenía mucho miedo, que de hecho ni siquiera me interesaba, y que sin embargo cuando la vi me sorprendió, y me sorprendió incluso la opción que elige como final para el personaje que interpreta Denzel Washington. Y por eso una película que yo al principio despreciaba, pues al final me pareció una película, pues por lo menos muy correcta, que ya con los tiempos que corren, eso ya casi es suficiente. Algo parecido me ha pasado con alguna peliculica de acción, como por ejemplo Objetivo La Casa Blanca, que es casi igual que Asalto al Poder de Emmerich, pero que a mí, siendo dirigida por Gerald Butler, pues me parece incluso mejor película. Pero fuera de eso, pocas sorpresas. Quizás me acuerdo ahora un poco también de Ahora me ves, esa película sobre el mundo de la magia, ciertamente tramposa, pero que bueno, al menos tiene ritmo y es entretenida. Bueno, no era el esquema que yo tenía previsto, pero bueno, ya que hemos partido de este modo, a ver, Raúl Martín, de lo que ha citado Kurz, ¿qué has visto y qué te ha parecido? ¿Qué te gustaría comentar? Ahora me ves, me gustó bastante, porque la encontré una de estas películas hechas a la antigua usanza, con un misterio, con así bastantes hipérboles que dan vueltas sobre lo mismo. Yo qué sé, me recordó a películas de hace tiempo, tipo Sospechosos Habituales y cosas de estas, y la verdad es que me hizo bastante gracia. Esta, la verdad es que la he visto hace poco tiempo y me ha parecido bastante interesante. Y bueno, luego sobre las películas que él ha comentado, no mucho. Este ha sido un año en que he ido al cine muchas veces, he arrastrado por vosotros, por las películas que hemos tratado en el programa. Y cuando no ha sido porque tenía que ver una película para el programa, ha sido porque habéis tratado una película y ya me he sentido con el, bueno, con el deber moral de ir a verla, ¿no? Un poco para solidarizarme con vosotros y tal. O sea que no va a ser un año en que yo pueda destacar como descubridor de grandes películas, salvo algunas que tengo por ahí que sí que me gustaría comentar. Pero bueno, eso cuando llegue mi turno de recomendar películas o me sí. pongo ahora. No, vamos a acabar con lo que ha dicho Kurz. Si alguien tiene algo más que comentar, por ejemplo, Fran, tú las has visto todas, tienes que... ¿O alguna quieres comentar algo? No, de las que ha dicho Kurz no he visto ninguna. Vale. Abraham, ¿tú has visto alguna? Vale. ¿Quieres comentar algo? Sí, yo he visto Europa Cero, además recomendada por él, porque nos la recomendó el otro día en la grabación de Balas sobre Endor, y la he visto ayer mismo, y la verdad que está bastante bien. Hombre, no llega a la altura de Moon, que me gusta mucho más, no sé, le falta igual, hay partes que son un poco lentas, un poco repetitivas, pero francamente está bastante bien, pero es una ficción así minimalista, ¿no? Con toquecitos de Alien en cuanto a escenas costumbristas de estas de comidas en el espacio y cosas así, ¿no? Que le hacen como bastante real y que está bastante bien, además no dura mucho y se deja ver. De forma que has dicho Europa Cero, es Europa One, tío. Europa One. Es que yo pensé en Europa One. Es verdad, Europa One. Perdón, ¿es Europa One original, o Europa Report? La versión original es Europa Report y el doblaje es Europa vale, One. Vale. Título claro, que le han dado aquí. Sí. Albert, ¿tú lo has visto? Cri, cri. No, yo no la he visto. ¿Halcón? Yo sí la he visto. Y bueno, a ver, es que es como todo con estas películas. Creo que el boca a boca hace mucho bueno por aquello de que te pueden ir presentando una película original y tal, pero a veces te pueden falsear un hype que a lo mejor no es bueno, ¿no? Yo me ha decepcionado realmente. A ver, estamos hablando de una película que parece ser un documental, que no un documentary, ¿no? Como solemos llamar las películas que narran este tipo de historias, y te plantea una historia de ciencia ficción sobre unos astronautas que van a viajar a la luna de Saturno, una de las lunas de Saturno, que se llama Europa, para ver qué hay allí detrás, a ver si encontramos el origen del hombre, en fin, todas estas cosas filosóficas. Y lo que empieza a ser una narración bastante, bueno, interesante, luego empieza a caer en tópicos, no sé. Yo, bueno, en fin, comentable, desde luego, puede publicitarse, pero sin tampoco, yo creo, contagiar de hype a la gente, ¿no? Muy bien, hombre, yo tengo que admitir que aunque la vi sin menos hype, porque parece que luego empecé a escuchar las buenas críticas después de haberla visto, a mí tampoco me hizo, o sea, me entretuvo, admito que estaba bien, pero tampoco me pareció que fuera gran cosa. Manuel, ¿tú la has visto? No, estoy esperando a que la estén en salas comerciales. Bueno. Y luego la de Ahora me ves... También, la de Ahora me ves, que me pareció muy entretenida y, o sea, no es que sea una gran película, pero es entretenida, es bastante divertida y luego que mete por ahí de soslayo pues el tema de la crisis, los problemas bancarios que tiene la gente, el rollo del Katrina, que se quedaron sin las indemnizaciones mucha gente y cómo aprovechan eso, aprovechan el ambiente social que hay hoy en día, ¿no? Para entrar ahí con sus trucos de magia y tal, y está muy bien, conjuntan todo muy bien y es muy, muy entretenida. Sí, hombre, esta fue una de las peliculillas del verano, ¿no? Que la estrenaron entre grandes estrenos de ciencia ficción, del cual, pues bueno, fuimos dando cuenta de ellos en Elde, ¿no? En una de esas semanas que no nos cayó un mega estreno, pues estrenaron la peliculilla esta de Louis Leterrier, ¿no? En la cual, pues bueno, como en toda película de magos, pues juega un poco con el espectador a ver qué es magia y qué no lo es. Y bueno, yo creo que es una película que tiene cierta habilidad, el reparto es bueno, aquí Jesse Eisenberg la verdad es que no está mal, yo creo que es la película, una de las mejores películas que le he visto, Woody Harrelson más Ruffalo, y bueno, está simpática la película, a mí no me disgustó, ¿no? Sin parecerme una grandísima película y con el final, pues, entre comillas peliculero, ¿no? pero bueno, se deja ver. Sí, a mí me gustó bastante. Vea, primero Rafa y luego Balcón, sí, eso. Claro. A mí me gustó bastante. Yo creo que es una película muy palomitera, muy en el sentido de que es bastante entretenida. Yo fui a verla además con adolescente, bueno, con niñas de unos 13, 14 años que se lo pasaron en grande. Los espectáculos de magia son tremendos y muy impactantes, que además se quedan contigo en todo momento y en la que estás toda la película dándole vueltas al coco diciendo a ver dónde está la trampa, a ver si la encuentro, a ver si la encuentro. Es un poco ventajista, quizá a lo mejor sabes que te está haciendo otra pasa en algunos momentos, pero como entretenimiento de hora y media larga, dos horas, yo creo que está bastante, bastante bien, muy recomendable. Sí, yo en tu línea la verdad es que te comparto la opinión y a la vez os quiero hacer una pregunta, sobre todo a los que más cómics leáis. ¿Visteis ciertos detalles de homenaje a los 20th Century Boys, al manga, o solo lo vi yo, con el tema del ojo y tal? Yo lo ignoro porque no he visto la película. Ah, amigo. Pero 20th Century Boys, dicho de paso, es un gran manga, las cosas como son. Claro, uh-huh. Es que sale cierto ojo por allí, que en fin, que es como si fuera una sociedad secreta y tal. Y yo al verlo dije, no sé si a lo mejor han utilizado la idea como homenaje o hay algo más detrás. Pero bueno, me resultó curioso, aparte de todo lo que habéis dicho. Oye, ¿no será que el autor japonés de 20th Century Boys se inspiró en el ojo de Sauron? Porque es muy parecido, ¿eh? O la manita, no sé. bueno, no sé. Venga, Raúl Martín, es tu turno ahora de colocarnos aquí unos cuantos titulitos y luego vamos pasando y a ver qué piensa lo demás. Vale, vamos a ver lo que puedo sacarme de la chistera, porque ya te digo, estoy en clara desventaja respecto a vosotros en cuanto a nivel de acudir a las salas, incluso de verlo en mi aparato doméstico, ya lo digo por adelantado. Pero un poco de este año destacaría, por ejemplo, que por fin hemos tenido en pantalla grande Cabin in the Woods, una película que, vamos, si se hubiera estrenado en el año que tocaba y no hubiera sido la cinta tan largamente anhelada, supongo que hubiera pasado bastante desapercibida, o si no, no hubiera tenido todo el rebombo que tenía, ¿no? Pero bueno, como se ha ido postergando poco a poco y ha ido amasando así una legión de fans entendidillos que iban diciendo que era la leche y tal, por fin me alegro de haberla tenido en cines para que todos la hayan podido disfrutar. Aparte de eso, también destacaría Bienvenidos al Fin del Mundo, que vuelve a recuperar la estela de Zombies Party y Arma Fatal y tal, las películas así inglesas, endiabladamente divertidas. Y bueno, no sé, también me hizo bastante gracia. Una película que así también se ha venido a colación y de la que no se ha hablado en el programa y por ahí así cuando estábamos preparando esto, alguno que otro la ha nombrado, no sé si para bien o para mal, es la última cinta de Danny Boyle, Trance, que bueno, es una película de la que solo he escuchado malas cosas y entonces yo aquí las pongo sobre la mesa un poco para defenderla como fan a ultranza que soy de Danny Boyle y bueno, es un poco raro que empiece a defender algo que ni siquiera ha sido atacado todavía, ni siquiera sé siquiera si va a ser atacado por vosotros, ¿no? Pero le respondo a toda esa gente que ha echado pestes sobre esta película diciéndole que, joder, yo solo cuando me plantean la suma de Danny Boyle, Rosario Dawson y el gran James McAvoy en una película, joder, yo ya con eso ya me doy por satisfecho, ¿no? Y decir que es de... Bueno, yo lo considero que ha sido un nuevo intento más de Danny Boyle de forzar los límites de un género y que, bueno, desgraciadamente en esta ocasión no ha resultado, bueno, tan exitoso como sería Slumdog Millionaire, 28 días después o Trainspotting, pero con todo y con eso me ha parecido una película de atracos bastante innovadora y sobre todo eso, sobre todo bastante retorcidilla y con mucho intríngulis. Y luego la película que querría recomendar se sale también un poco de lo que es todo lo que es la temática que tratamos aquí, pero es que, claro, ya te digo, me habéis dejado poco margen y cuando me he puesto a pensar sobre las películas de este año que un pozo me han dejado un pozo así más agradable, lo tengo que decir con sinceridad, una de las que mejor recuerdo me trae es Behind the Candelabra, casi casi recomendarla en este programa ya no arriesgado, se podría considerar off topic porque tiene muy poco que ver con el género, ¿no? Solo para aquellos que no la conozcan, te explica la vida de, bueno, la relación tumultuosa que tienen dos homosexuales. Uno es una figura bastante destacada del espectáculo en Las Vegas y otra es el amante gigoló que tiene, ¿no? Pero solo por el hecho de que la HBO cada año se las ingenia para otorgarnos, para darnos una grandísima película procedente del mundo de la televisión, lo recuerdo, a mí ya me parece más que encomiable. Y es que la de este año, pues ya te digo, tiene varias, pero esta de Virgen de Candelabra, la verdad es que me parece deslumbrante, ¿no? Sobre todo por el hecho de cómo Steven Soderbergh sabe sacarle brillo a dos figuras tan opacas, dos figuras tan de tan poco lustre como es Michael Douglas y Matt Damon, ¿no? Entonces, aquí queda una de mis películas destacadas para este año que ya te digo, no sé si la debería traer aquí, pero mira, por lo menos yo hablo con sinceridad, ¿no? Es una de las cositas que más me ha hecho gracia ver. No sé si a todo el mundo me recomendárselo a todo el mundo, pero oye, yo soy lo que soy y es una de las películas que sinceramente pues la recomiendo, porque a mí por lo menos me ha gustado muchísimo. Yo paso palabra porque si entro en lo de trance y en Behind the Candelabra vamos a tener aquí palabras. ¿Pero por qué no te ha gustado? No, me parecen las dos penosas. Y de hecho, la de Virgen de Candelabra ni la terminé. La de Trance me parece una película pues hecha pues para desde el artificio y para la gloria personal de su autor. No me parece que aporte de hecho nada al género de robos y no me gustó nada, ni siquiera como expuesta visual. Bueno, a ver, Abraham Gitorso. A ver, Bienvenidos al Fin del Mundo, lo que pasa que tiene un problema, de las que ha hablado este hombre, Raúl. Bienvenidos al Fin del Mundo tiene un problema, que es que ya lo hemos visto, es que hemos visto ya dos películas de estos hombres y es que es tan parecido a Zombies Party o así, es una idea de olla de estos y es la típica película que está bien, ¿no? O sea, es entretenida, es divertida, pero también es bastante larga de tiempo y yo creo que se alarga un poquito demasiado a veces, ¿eh? Joder, es que son un montón de pubs, ir por todos los pubs, todos igual, y bueno, no sé, está bien, porque está divertida, pero no sé, me pareció mucho más así revolucionaria Zombie Party, por ejemplo. Muy divertida, muy divertida. Vamos, genial. Yo creo que quien conoce además las películas británicas del rollo Simon Pegg, ¿no? Tipo, en fin, todas las que iba viendo, ¿no? Zombies Party y tal, pues es en ese rollo y con detalles, homenajes a películas también de ciencia ficción entretenidas. Ahora es una gansada también, hay que verla como lo que es, ¿no? Así que, pero vamos, muy bien. Yo la recomiendo. Lo que no sé si esta, junto con otras películas que podemos comentar que han salido en el año, todas juntas y vistas a la vez, podrían tocarte un poco la cabeza, ¿no? Porque son reincidentes, pero vamos, muy bien. A mí me gustó mucho. Muy bien, yo como no la he visto no puedo opinar, pero si hay alguien más por ahí que tenga algo que decir. No, simplemente comentar el estreno tan lamentable que ha tenido la película esta, ¿no? En Madrid la estrenaron en tres cines, en tres multicines además, casi, digamos, en el extrarradio. Parece que les daba vergüenza un poco estrenar la película y, no sé, yo creo que podían haberle dado un estreno un poco más honroso, ¿no? Los que eludimos otros medios pues para verla en cine y tal, pues al final nos hemos quedado con un palmo, en fin, que nos hemos quedado de un poco de piedra de ver, pues eso, de esa indiferencia, ¿no? hacia esta peli, que yo creo que es una de las más frikis del año y tengo ganas de verla, por eso, ¿no? En fin. La de Trans a mí me parece entretenida, me parece que es muy previsible, pero mucho, pero en cuanto ves lo de la psiquiatra esta ya sabes por dónde van los tiros. Y luego que tiene mucho artificio. La que sí que me parece que más, o sea, la que sí que me ha sorprendido más es la de La cabaña en el bosque, ¿no? Cabin in the Woods, la de Joss Whedon, porque es que es la típica, este sí que es el verdadero, la verdadera vuelta de tuerca a Evil Dead, ¿no? O sea, es la película de adolescentes en una cabaña, pero se le da una vuelta de tuerca y hay un giro en un momento dado que que cambia es todo totalmente diferente y lo que menos te podías imaginar, ¿no? Que tú sabías que había algo raro, pero es lo que menos te puedes imaginar y por eso me ha sorprendido muchísimo, porque claro, es la misma película que hemos visto 200.000 veces, pero con esa vuelta de tuerca que le da algo más y que dices, oh, pues es original, es divertida y funciona muy bien. Muy bien, venga, Pajis. Y luego pasa, nos hemos saltado a Fran, pero bueno, ya estoy loco, perdido. Fran, tú no has hablado todavía. No, lo que pasa es que lo que he dicho ha sido un silencio de un segundo y rápidamente ha pasado. Es que no tengo nada que decir porque no he visto estas películas. Venga, Pajis, cuéntanos. Vale, yo rapidito, yo me voy a poner aquí del lado de Raúl con el tema de Trance. A mí la película me gustó bastante bien y tiene unos cuantos giros, por lo menos arriesgados, y sí que han querido por lo menos dar alguna voltereta de guión que, si te deja llevar, la película está divertida. Además, a mí Vincent Cassel me gusta mucho en esta película. Me mola verlo, yo que sé, ahí de cabroncete. Y luego Cabin in the Woods, decir lo mismo que vosotros. La verdad es que yo, viendo el reparto ahí con el amigo Chris Hemsworth y esta Kristen Connolly, yo estaba un poco asustado. Pero luego la película, la verdad es que es divertida y, oye, no sé, estas películas así, casi serie B de horror, tienen su cosilla. A mí me hacen gracias a todos. Las otras no las he visto, De todas formas, una cosilla, Pajis, se te oye bastante mal. Es raro porque es la primera vez que tú, que siempre has sonado estupendo, ahora se te oiga como el culo. ¿Has cambiado de micro? ¿Has hecho alguna cosa rara? He cambiado de sitio, pero lo demás está todo igual. Pues a lo mejor has cambiado de sitio, de habitación y joder, se te pierde la voz por todas partes, Y tengo un eco aquí que me muero. Pues sal del baño, anda, sal del baño. No, parece que estés en una sala de conferencias, tronco, en fin. Bueno, solucionamos eso ahora. Mientras tú intentas hacer algo al respecto, Pajis, yo voy a hablar sobre las dos únicas así que he podido ver, que era de Cabin in the Woods. Pues en fin, yo no la he visto este año, la vi el año pasado, me parece. O sea, no sé si es que ha tardado tanto en llegar. Sí, vaya, es que como hace cosa de un mes o así, Joder, yo es que como la bueno, no sé si hace un año, no, insisto, no lo sé, lo vi hace ya bastante, me suena meses y meses. La vi en versión original, no pensaba que hubiera tenido tantos problemas de distribución esta película. Tampoco es tan buena, quiero decir, me hizo bastante gracia, me pareció simpática y divertida, pero ya he visto mucha gente hablar de el Cabin in the Woods, esto como si fuese el film de, está bien, es divertido, es muy original, la verdad. Y al principio no sabes muy bien por dónde van los tiros. Me ha gustado, pero tampoco es tan sumamente buena como algunos me han querido vender. Y sobre Trance yo también la voy a vender. Yo me pongo del lado de Raúl también. A mí me ha gustado, no mucho, sino muchísimo. A mí me ha parecido una de las pelis del año, sin duda alguna. Muy original, muy enrevesada también. No, bueno, aquí como vemos es una peli que ha causado sensaciones muy dispares, ¿no?, en la gente. Ya hemos visto que a Kurt a ti no te ha gustado, pero bueno, a mí sí me ha hecho bastante gracia, me ha parecido muy enrevesada. No sabes muy bien quién es el bueno, quién es el malo. Vemos como personajes que parecen una cosa, luego cambian sorprendentemente. Me parece que todo está bien hilado. Tampoco la para palabra ser... que buscas es artificio. No, pues te lo parecerá a ti, pero a mí no me parece. Hay algunas películas que sí que está todo muy montado para que los caprichos del guionista se desarrollen acorde con la sorpresa, para estar todo el rato dándote así grandes emociones. Pero no sé, esta película me parece que está bien hilada y que ya está todo bien. No hay improvisaciones así raras, que sorpresas con calzador ni nada por el estilo. Me parece que en este sentido yo la compararía en, bueno, en otra línea, pero sí que es tan sorprendente como unos sospechosos habituales, por ejemplo. Me parece que también alguien lo ha citado por ahí. Yo la meto dentro del mismo, yo, ¿vale? Y habrá otros que también, y habrá gente que diga que no, que esto es una aberración. Bueno, aquí las opiniones, cada uno tiene la suya. Yo estoy con Raúl, me ha parecido una peli genial. Está muy bien dirigida. Previsible, ¿no os disteis cuenta de la...? Yo es que en cuanto tuvo la primera visión así rara de este, que empieza a ver ahí a la psiquiatra y tal, dije, uy, aquí hay gato encerrado, esta psiquiatra la ha tenido que tratar antes y tal, y ya me vi un poco el juego por donde iba. Pero aún así sigue habiendo, no sé, yo, pues a lo mejor tú estabas más inspirado ese día que más despierto, qué sé yo, no, que sí, no. Yo no me lo pillé tanto. Otra vez me cuelan más, pero... No, pero sí me parece que estaba bastante bien y el final me parece brutal. O sea, que vamos, que a mí me parece interesante. Además, como el título no da pistas ni nada, no es spoiler. Bueno, como vemos, aquí hay disparidad de opiniones. Venga, Manuel, tú estás con el coronel Kurz en que esta peli mala. Este es uno de los mis grandes agujeros de este año. Sí. Lamentablemente, porque ya Danny Boyle la aprecio un montón, me gusta mucho todo lo que hace, la tengo ahí preparada, pero aún no la he podido ver. Ah, que no la has podido ver, pensaba que la habías visto y que le ibas a dar palos aquí a tu tren. Bueno, no, seguramente lo defendería. Bueno, de Danny Boyle solo hay un par de ellas, esa de Dinero y otra por ahí que no me gustan mucho, pero no sé, siempre me parece un director arriesgado y que cumple bastante con las expectativas, ¿no? Y precisamente por lo arriesgado, lo mismo pues se ha pasado aquí, porque sí he oído pues diversas opiniones, ¿no? Como ahora imagino que soltaréis. Bueno, de los que quedáis por opinar, Trance, ¿la habéis visto? ¿Qué me decís, chicos? ¿A favor? ¿En contra? Yo no la he visto. Yo tengo una pregunta técnica, porque tampoco la he visto. ¿Sale Rosario Dawson y además en bolas? Sí, señor. Pues debe ser una película... Yo la veré. Hay una escena... Un podcast que la haya comentado, que no ha comentado ese detalle. Si es que, uh-huh. Es que la reventáis las pelis. Sí, además, va de algo, supongo, también, ¿no? Pues ya está, hombre. Además, es muy importante en la película que se le vea todo, es decir, porque normalmente se puede enseñar casi todo y siempre ese casi, pues ya nos podemos imaginar, ¿no? Pero es que aquí se tiene que ver inclusive eso, porque es muy importante para la trama. O sea, se tiene que ver todo. Y la verdad es que, en fin, la mujer está un espectáculo viviente. En fin, bueno, como no la habéis visto, venga, vamos a pasar a la siguiente. Bueno, pues vamos a pasar ahora con... A ver qué me oye decir vosotros, chicos, sobre Cabin in the Woods, porque es una de estas películas que llegó aquí con bastante retraso. Pero bueno, al final ha llegado. Entonces, ¿quién la ha visto y quién quiere opinar sobre...? Yo la he visto recientemente. Uh-huh. Es un muy buen ejercicio de... ¿cómo lo diría yo? De metalenguaje, en el fondo, sobre el tema de los chicos adolescentes en cabañas perdidas. Empieza como Posesión Infernal, pero tiene muchas más cosas. Y sobre todo, hacia media película, da un cambio bastante importante. La cosa se vuelve bastante gore y cambia bastante el tono. Yo creo que es una película divertida a su manera y muy interesante y bastante original. Yo añadiría, es que tiene, a mí me ha desconcertado un poquito, porque lo primero es que esperaba mucho de ella, porque hablan tan bien de esta película que yo llevaba unas expectativas altísimas, pero creo que tiene ideas geniales, pero de geniales, de genialidad, de decir, joder, qué cabeza para poder pensar esto, con, digamos que no están demasiado bien trasladadas, o yo por lo menos no percibí que estaban tan bien trasladadas como debería, y a mí el final me dejó un poco frío y que tuve la sensación que estaba ya deseando que se acabara, porque vi que esto ya no iba a ir a ningún sitio. Una vez que descubres todo, como que te da un poco igual y dices, mira, ya pues acabarla como podáis o de la manera que vosotros pretendáis. Aún así, pues dentro de las películas, yo no me atrevería a decir de terror, porque creo que no es de terror, tampoco es una comedia, pero es una mezcla ahí un poquillo extraña, muy al estilo, como bien habéis dicho, de Posesión Infernal, que no sabes muy bien dónde clasificar ese tipo de película, pero bueno, pues es recomendable. Aún así, yo, fíjate, me esperaba mucho más, tenía mucha más ilusión en esta peli. Yo creo que es cosa del exceso de hype. Ha tardado mucho en estrenarse también aquí. De todos modos, ¿no pensáis, porque una persona muy próxima a mí me lo dijo y no puedo evitar estar un poco de acuerdo, en que si no estuviera el nombre de Joss Whedon vinculado a la película, ¿no pensáis que a lo mejor estuviera pasado un poquito más desapercibido? O sea, da la sensación de que, de no ser por Joss Whedon, esto, vamos, nadie hablaría tan bien como se ha hablado de ella. Hombre, no lo sé, puede ser. Es que ahora el problema, la palabra Whedon ha ido acompañada también de otras cosas, ¿no? O sea, el apellido, como de, en fin, series, etcétera. Y el problema es que es ese, que ya se le tilda lo que venga detrás de maravilloso y a veces no lo es. Pero bueno, en este caso es que es un ejercicio cómico de homenaje a la vez, ¿no? Entonces tampoco creo que deberíamos de tratar a la película como algo más allá de eso. Dentro de lo que es entretenido y tal, como decís, el final es que adolece un poco de tener peso el argumento, pero bueno, es que ya te muestra simplemente entretenimiento 100%. Y eso, a quien le gusten las películas de terror de los 80 o al que le guste un poco el gore que sale al final y tal, todo eso mezclado, pues te da un ejercicio de entretenimiento que sin esa publicidad y sin esa presión previa, pues oye, se deja ver muy bien, ¿no? A mí me entretuvo bastante, la verdad. Ahora, que también le pasa un poco lo que le puede pasar a Bienvenidos al Fin del Mundo. Ojo, si empezamos, si llegados a un punto la película cambia y ese cambio no te seduce, pues claro, no vas a acabar sacándole el partido a la peli que a lo mejor tiene. No, pero es gracioso, ¿no? El intentar encontrar todos esos guiños porque está lleno de homenajes a otras pelis así de terror y, hombre, eso siempre se agradece. Y aparte que la idea de por sí es un locurón absoluto y, bueno, pues solo por eso yo creo que sí que merece la pena esta película recomendarla por su originalidad más que otra cosa. Sí, otro caso de película muy maltratada por la distribución. Aquí llegó pues cuando ya todo el fandom la había visto pues por otros medios y la estrenaron simultáneamente con una emisión televisiva en Canal Plus, ¿no? De forma bastante poco relumbrón, ¿no? Y ahí el error, no lo entiendo, porque si tú eres... Yo es que eso sí que no lo entendí. Es que la distribuidora que tenía los derechos quebró, ¿no? Y bueno, y si yo creo que si se ha estrenado en cines de alguna manera ha sido pues precisamente por eso, porque tenía detrás el nombre de Joss Whedon. Claro, es que es súper, súper repescable, ¿no? Para cualquiera que entrara en quiebra, pues oye, mira, como proveedor, quédate con este activo, macho, que lo puedes sacar partido. A esta sí, no sé. Bueno, vamos a pasar al turno de Fran. No sé tú si vas a comentarnos algunas. El que vea que ya le han pisado los títulos o no tenga nada que aportar, pues nada, que pase palabra. Fran, ¿tú alguna peliculita por ahí que recomendar? Pues mira, no tengo muchas películas que recomendar y te voy a decir por qué. Porque este año ha sido un poco el año del desencanto con el cine, ¿no? Porque, como ha dicho Kurz al principio, este año no ha sido un año en el que tú realmente te hayas visto motivado para ver tal o cual película y las cosas como son. Las pocas que he visto a lo mejor que pensaba que iba a tener un poquito más de... No sé, que me iba a dar un poquito más de vidilla, más de alegría, pues ha sido un poco una decepción, ¿vale? A ver, en general, teniendo en cuenta que entre el trabajo, la familia, los desplazamientos, los viajes, cada vez hay menos tiempo para ir al cine, pues yo soy como Raúl, que me veo obligado a ver pues las imprescindibles, ¿no? Entonces las imprescindibles pues sí las he visto. Las películas o lo que sea que hayamos visto para preparar el programa este año, pues también pues me ha dado bastante alegría y tal, ¿no? Y luego, pues sí, he visto algunas películas que bueno, de hecho, de todas las que os voy a hablar, no recomiendo ninguna. O sea, porque es que en realidad lo que siento es un desencanto importante con el cine este año. Porque cada vez tengo la sensación de que el mundo del blockbuster se está haciendo ya, no sé, es como una plaga y ya. O ves una película que esté totalmente planificada con su campaña de merchandising, su marketing y su promoción y sus actores que vale una pasta y tal, o si no, prácticamente la película es muy difícil que te llegue, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues yo por desgracia todas las que he visto este año en cine han sido de ese tipo, ¿no? Habíais hablado antes de Europa One, claro, yo es que la he visto en inglés, era Europa Report y de hecho a mí esa película pues sí me ha gustado. Además, me la recomendaste tú cuando estuvimos preparando el especial este de Elegidos para la Gloria. Y sí, a mí me encantó esa película, ¿vale? Me parece muy recomendable de las que he visto este año. Luego hay otra que... Hay un par de películas de Disney que yo la verdad es que esperaba muchísimo de ellas y en realidad pues ha sido una decepción. Y claro, ahora me diréis, oye, ¿cómo se te ocurre esperar muchísimo de esas películas? Oye, pues no sé, ¿no? Pero me estoy acordando ahora de Oz, un mundo de fantasía. De porquería, sí. Ya has hecho tu resumen. Sí, no, es que ya sabes, pero eso, solamente deciros que, oye, que yo esperaba mucho de esa película porque, a ver, no porque salga James Franco, que es un actor que... sino porque a ver, una película de Sam Raimi con música de Danny Elfman, no sé vosotros, pero a mí hace 10 años, en otra época, yo escuchaba, oye, película de Sam Raimi, banda sonora de Danny Elfman, El Mago de Oz, Disney, ostras, eso es una oportunidad, vamos, eso suena fantasía, o sea, eso es algo que suena a música celestial, ¿no? Pero luego vas al cine y lo único que vas a ver en el cine es efectos especiales, cantosos, lamentables, esta moda que hay ahora de hacer precuelas de precuelas, precuelas de poscuelas, y vamos, lamentable, o sea, un argumento para reírse, o sea, hacer una precuela del Mago de Oz de esta manera, que lo único que me llamó la atención de la película, y os digo la verdad, no es ninguna broma, fueron dos de las brujas, porque están buenas, que eran Mila Kunis y Rachel Weisz, pero es que el resto de la película, una superproducción de Disney de primer nivel, yo no sé cuánta pasta se han gastado en la película, pues me pareció... Me dio mucha pena, la verdad, me dio mucha pena. Y creo que esto, alguien cree por ahí que, bueno, como no hay ideas, claro, no hay ideas, pero no hay ideas conocidas, ¿no? Porque las ideas nuevas no dejan que salgan, simplemente las ideas viejas, vamos a ver si podemos hacer un batiburrillo con ellas y no sé, esto es un poco lamentable, ¿no? Y luego otra que yo también esperaba mucho de ella, aunque solamente fuera por ver lo que estaba clarísimo, ¿no? Que era que Johnny Depp iba a hacer una especie de remake de Piratas del Caribe con el Llanero Solitario. Y el Llanero Solitario, pues oye, me pareció un pelín más divertida, pero también he de deciros que, aunque visualmente la película es bastante buena, o sea, está muy cuidado todo el tema, toda la imaginería, todo el diseño de producción, todo este tipo de cosas, y por supuesto una banda sonora de Hans Zimmer que... yo estaba súper motivado. El Llanero Solitario, bueno, pues es que yo no sé si es porque rompieron con mi imagen infantil del Llanero Solitario o porque de repente vi ahí lo más parecido. Yo creo que fue, más que el Llanero Solitario, para mí fue una especie de remake de Los Hermanos Calatrava, os lo digo en serio, ¿eh? O sea, no, una película que no, que cuando la vea en Blu-ray por ahí, pues creo que voy a pasar un poco de ella. Y además que se me hizo excesivamente larga. Y no sé, oye, que mira, que a mí me parece muy bien que Disney sea ahora mismo la que parece más poderosa, pero que aquí están ya tirando de talonario para hacer producciones sin sustancia, sin consistencia, que insultan al más tonto, y oye, que es una pena, ¿eh? Suerte que este año ha habido otras películas que, como hemos hablado de ellas, o habéis hablado de ellas a lo largo. Vale, de... Fran, pues como ya hemos hablado, hablado sobre ellas, pues entonces lo dejamos ahí. Ya has puesto el tema sobre la mesa, ya has copado un poco el tiempo que podemos estar cada uno hablando. Y como te enrollas más que nadie, pues entonces tenemos que pasar a las opiniones de los demás. Kurt, sobre las pelis que ha comentado aquí el tío Fran, ¿qué decir? Bueno, el Llanero Solitario me parece una auténtica mierda. De hecho, no la pude terminar y Johnny Depp me ponía histérico. Lo de Disney, no he visto la de Oz, me daba mucho miedo. Ahora que la ha comentado él, me da todavía más miedo. Tiene razón en eso de que cada vez aquí hay una crisis mayor. Ya han inventado la precuela, la poscuela, ya solo les queda la intercuela y el aversicuela. Pero por lo demás, fíjate, en el mundo de la animación también este año ha sido un poco deprimente, ¿no? Porque películas como Aviones o como Turbo, que yo con eso de tener sobrinos he tenido que ver o he tenido la excusa perfecta para ver, pues han salido también bastante cutrecillas. Esperaba muchísimo más, por ejemplo, de Aviones, que me ha parecido, la verdad, muy, muy limitadita. ¿Laura Martín? Bueno, la verdad es que Fran, yo creo que se merece lo que tiene por ir a ver estas películas, porque, joder, macho, a poco que te pusieras, que asomaras la nariz al viento para ver de qué olían, yo creo que se notaba el tufillo. De los que estáis por aquí vosotros, chicos, ¿quién defendería y quién atacaría al Llanero Solitario? Yo, no sé, la acabo atacando, pero tampoco me la atacaría a lo bestia, ¿no? Pero bueno, sí, hay que atacarla, es que mucho dinero hay metido ahí dentro, ¿eh? El Llanero Solitario, siempre. Esa la vi en un cine IMAX yo solo, ¿no? Es una película, pues yo creo que no ha recaudado lo que se esperaba de ella y han metido pasta por un tubo y es una locura. Yo no sé cómo autorizan el ejecutivo que haya tomado la decisión de autorizar pues la pasta para esta locura, pues no sé qué será de él. No sé, me parece un proyecto pues muy estrambótico, pero que yo creo, a mí tampoco me disgustó tanto, ¿no? Yo reconozco que es una película a la que le sobra metraje, pero la parte final con los trenes y tal tiene una parte muy me parece a los Keystone Cops, ¿no? Esos los policías del cine mudo que hacían pues acrobacias ahí como muy inverosímiles, pues eso va un poco en ese sentido. Por otro lado, pues el estilo visual este de Gore Verbinski, pues a mí la verdad es que sí me gusta, ¿no? Tengo que reconocer que no todas sus películas le salen redondas, las tiene mejores y peores. La anterior que hizo, la de Rango, pues es una película para mí de animación bastante buena. Y esta, pues muy loca. Yo creo que han intentado hacer pues una especie de Piratas del Caribe en el oeste, ¿no? Una especie de oeste pues como muy imaginativo y desmadrado y muy barroco en cuanto a imaginación, muy real, pero les ha salido una cosa súper extraña, súper... ningún personaje te cae bien, tiene un sentido del humor pues como muy... muy extraño que te hace sentir incómodo. El personaje de Johnny Depp no es que sea gracioso tonto, es que es un pobre tarao y te lo dicen en la película, ¿no? No sé, es una película extraña, ¿no? Muy rara. Una película así, con tanto presupuesto, con un personaje histórico que es conocido por un gran segmento del público, ¿no? Que puede reconducirse a película infantil, pero no lo es. En fin, es que eso lo tienes que ajustar muy bien y preparar bien y es una de las, pues de las gansadas que hace Disney a veces, que dices, no sé si es que tienen tanto dinero que se dedican a copar el cine a base de blockbusters o qué, pero aquí resbalan estrepitosamente. Es muy excéntrica, pero se está hecha con mucho detalle, está perfectamente hecha, ¿no? No está hecha de forma rutinaria. Trabajada se ve, sí, es verdad. Los que han querido hacerlo la han querido hacer así, ¿no? Y es lo que un poco te descoloca. Dice, desde luego no han tirado por la acción fácil ni por el sentido del humor fácil. Es que han querido hacer algo extraño y, en fin, no sé el segmento al público al que va dirigido. Los niños que la han visto se habrán quedado cuadros, pero no sé, me parece una rareza y una película como muy excéntrica, ¿no? Sí, sí. Vamos a dejar a Rafa Martínez, aquí ya, para no confundir a unos y a otros, Pagis uno y Martínez otro. Venga, Martínez. Yo solo quería plantearos una pregunta, porque esto realmente es atacarla, porque yo la he intentado ver dos veces y me he quedado durmiendo las dos, entonces no la he terminado de ver. Pero sí que conforme yo la estaba viendo, yo me hacía una pregunta, yo os la traslado a vosotros. Yo imagino que cuando llegó, porque Jerry Bruckheimer también está muy metido en este proyecto, y cuando planteó en su día Piratas del Caribe, imagino que todo el mundo le diría, ¿dónde vas? Tú estás loco, una aventura de piratas en el siglo XXI, esto no va a funcionar de ninguna de las maneras, y al final pues ahí tenemos el bombazo que tuvo. Y yo creo, porque yo la estaba viendo, digo, es que ¿a quién leche se le ha ocurrido hacer esta película? Con el Llanero Solitario, película del oeste de acción de tal, y por otro lado pensaba, bueno, esto mismo debieron de pensar con Piratas del Caribe, que esto no iba a funcionar y luego fue un bombazo. Vosotros analizando la película desde la perspectiva de antes o mientras la estás viendo, vosotros si os planteasen ese proyecto de decir, mira, vamos a hacer una película basada en el Llanero Solitario, tal, con esta circunstancia, con estos personajes, con Johnny Depp haciendo el ganso, si vosotros fueseis los productores, ¿la compraríais o no? Es que estaba Johnny Depp disfrazado. Todos sabemos que gente, hasta por lo menos hasta cierto punto o hasta esta película, si ve a Johnny Depp disfrazado, si lo ve sin disfrazar, pues la gente pues suele pasar de él, ¿no? Pero si sale con una pinta estrambótica, pues la gente le ha sido bastante fiel en el cine y ha funcionado, ¿no? Si tienes por un lado a Johnny Depp apoyando el proyecto, tienes a Gore Verbinski, ¿no? Que la verdad es que la trilogía de Piratas del Caribe ha recaudado lo que no está escrito, y luego la que hizo, la de Rango, también es una película que funcionó bastante bien, y eso que es una película que no es infantil, es una película también un tanto extraña. Pues bueno, ahí tienes que confiar en los tíos, ¿no? Cuando sacaron Piratas del Caribe, la otra gran apuesta de piratas había sido la Isla de las Cabezas Cortadas, que ha sido uno de los mayores desastres financieros. Y esta gente sacó adelante un proyecto de piratas con una popularidad increíble. Yo creo que han intentado repetir el éxito, pero la gente, yo qué sé, como el cine no es una ciencia exacta, aunque hagan demográficos y aunque hagan estudios, no van a dar pues, con el gusto de la gente de una forma científica, han confiado pues en ese equipo que les había dado tantas alegrías y mira, ahora la gente pues no le ha dado la espalda y no le ha gustado. Es una cuestión un poco de tocar el punto a la gente pues en el momento adecuado, ¿no? Que es un poco imprevisible. Y pero también está, de lo que, claro, no, pero también, perdóname, Manuel, de lo que haces también. O sea, el Piratas del Caribe es verdad que era una apuesta agresiva y que de entrada podías haber pensado lo mismo que el Llanero Solitario, pero el guión lo ves y es un poco, abarca más públicos, se puede ver por niños, también por adolescentes, también tiene un poco de... Esta peliculita tiene cosas bastante crudas, ¿no? Claro. A la tribu de Johnny Depp la masacran, ahí bastante, hay violencia. Y claro, los personajes han nacido un poco del trauma y la violencia. Johnny Depp está loco por eso, está atronado, no sé, es una película realmente, no es para críos. Claro, cosa que no pasaba en Los Piratas, ¿no? Aquí, es que es eso, yo creo que aquí se han equivocado un poco de trama. Quizás es que el propio equipo, que puedes apostar por él, pues aquí han intentado hacer otra cosa, pero se han visto, yo creo, a veces, me imagino, que menos sujetos y más libres a la hora de interpretar y de plantar y plasmar otros argumentos, y claro, se les ha ido la olla directamente. Y es que además no ha encajado con un solo público, ni siquiera con el de minorías que pudiera entender que esta película tiene algo más allá. Es que no, si se concibe como blockbuster es lo que es, tienes que hacerlo para todos los públicos. De todas formas, ha habido gente que le ha gustado. adaptado, ¿eh? ¿Vale? Sí, o sea, sí. Que tampoco... Sí. No, es una apuesta distinta, eso no, está, pero claro, lo que está muy claro, y desde luego no es chapucera. Lo que está muy claro es que si este hombre propone esto y como ya sonó la flauta por casualidad con Piratas del Caribe, pues ya está. Dicen, bueno, pues es una idea como muy peregrina, pero bueno, como la otra también lo era y funcionó, pues vamos a probar suerte. Como Piratas del Caribe ya está, es una fórmula agotada, vamos a probar con otra historia y hacemos otras tres películas y nos forramos. No ha funcionado desde el principio, así que ahora pues me imagino que serán un poquito más escépticos con este señor, que no vale el comodín del señor Deep para que funcione, y que hay veces que el señor Deep pues no lleva tanta gente al cine. Entonces yo creo que ha fallado precisamente por eso, y me imagino que ya a este hombre no le darán carta blanca a partir de ahora, sino que le pondrán un poquito en el punto de mira, a ver que por dónde nos sale la próxima vez, y que no sea una locura demasiado extrema. Sí, su otra película con Tim Burton, esta de vampiros, pues también se la ha pegado, o sea, su otro gran valedor, que es Tim Burton, todo lo que hacía con él funcionaba, también se la ha pegado, y parece que Johnny Depp un poco está entrando un poco en picado. Sí, pero Disney parece que tenga dinero para quemar, porque ya se la pegó con Príncipe de Persia y con John Carter, que era una película absolutamente cara y era un nuevo intento de hacer una franquicia, o sea, hombre, se lo tienen que mirar. Claro, y a eso suma el desembolso de todo el tema de Lucas, ¿no? De Star Wars, con lo cual, no sé, debe de ser verdad, que lo queman, ¿no? Que lo tienen, vamos, hasta por castigo, ¿no? No les importa seguir haciendo episodios de hasta de S.H.I.E.L.D., de Agentes de S.H.I.E.L.D., no sé, esto es como a saco. Voy a copar el mercado y a ver si entre todo, como bueno, saco una buena de cada tres, pues para adelante. En cifras costó 215 millones y la recaudación mundial han sido 260 millones. Bueno. Han perdido dinero porque aquí luego siempre está la promoción, pero tampoco es el mega desastre del año, ¿no? No es John Carter. Cierto. Y bueno, la siguiente pregunta, ¿creéis que habrá segunda parte o no? No. O sea, aprovecho para meter cuchara y al hilo de lo que ha dicho Fran, yo expondría otra que también me ha parecido una decepción muy grande, que es la de Stoker, de Pachambú, ¿no? Que, joder, también me ha parecido otro mito que se me cae, me pasó con Sofía Coppola y ahora con Pachambú va detrás, y yo creo que esto atestigua nuevamente eso, lo mal que está el cine, no por esto. Esto también es un poco salida de por la tangente, pero que sí que también estoy con Fran. Pienso que el talento cada vez huye más del cine y el cine se está volviendo muy repetitivo y con unas fórmulas bastante secas que ya dan muy poco más de sí. O sea, que tampoco me extiendo más. Y en general también hago extensible a mi persona la opinión de Fran en general. Bueno, como no nos vamos a quitar de en medio ya el tema, porque supongo que nadie la va a citar, pero a mí lo de la de Stoker de Park Chan-wook sí que me gustó. De hecho, entiendo que a la gente no le haya gustado porque es un cine como muy particular, pues en fin, ese tipo de cine. Luego voy a citar yo otra que también está más o menos en esa línea y que no sé yo si os habrá gustado o no. Tengo ganas de saber la opinión de Kurz por diferentes motivos, pero a mí Stoker me ha hecho gracia. Y me ha hecho, diría que bastante gracia, aunque entiendo que a la gente no le guste porque es una peli como muy particular. Pero a mí me gustó mucho. Pero bueno, estábamos hablando de lo que ha citado Fran. Abraham, ¿tú qué tienes que decirme? A ver, vamos a ver. De Stoker, ya que estamos con ella, es que yo la estaba viendo La sombra de una duda de Hitchcock. Es que es la misma película, es lo mismo. Es la fascinación de la sobrina y el tío de los dos Charlies, y es que es igual, es lo mismo. O sea, es que es igual. Entonces, pues la película que ya no ha visto. Tiene la escena de la ducha de ella, pero poco más. Por eso. De Oz, el mundo de fantasía, es que es muy infantil. Es muy infantil. Las interpretaciones son como, yo creo, como las del panadero Barrio Sésamo, una cosa así. Es que son súper exageradas. El mono es odioso a no poder más. Y es que yo el problema que le veo es que es demasiado infantil. O sea, ahora hoy en día que se están intentando hacer las películas de esta, sobre todo incluso la animación, ¿no? Que intenten llevar, contentar a todo tipo de públicos, ¿no? Que tengan algo para los padres y que tengan algo para los hijos. Pues aquí esto es infantil por donde se mire. Que lo mismo le pasa a Caracoles y Aviones, ¿no? A la de los caracoles, esta de... No me acuerdo ahora cómo Turbo, se llama. Turbo. A Turbo y a los aviones, que es repetir el esquema de Cars, que encima Cars es la peor película de Pixar y van y repiten el esquema de la peor película de Pixar. Sí que es verdad que es la película que más les gusta a los niños, ¿no? Y que más niños puede llevar al cine. Pero claro, si es la peor, pues si repites el esquema con menos presupuesto y peor, pues peor película te va a salir. El Llanero Solitario a mí me pareció entretenidilla. Sí que tiene partes en medio para echar una siesta, yo me la eché, pero yo es que después de ese rodaje tan caótico, cambios de directores, cambios de tal, todo el caos que había, yo pensaba que iba a haber tal mierda y que tenía el hype tan abajo, que claro, no me pareció del todo mala, ¿no? Me pareció que era entretenida, sin más. Johnny Depp, la verdad, que repite el papel que está haciendo todos estos años y al final es súper cargante, ¿no? Porque hace siempre lo mismo. Pero bueno, no me pareció del todo aburridilla. Sí que es muy larga de metraje, ¿eh? Se hace cansina al final. Muy bien. De todas formas, sí, déjame apuntar una cosa, porque Stoker, estando de acuerdo con Abraham, por lo menos como apuesta visual, a mí sí me gustó. Creo que fotografía muy bien a todos, sobre todo a mí, a Wasiskova o Wasiboskaka, que tiene un nombre la muchacha, para darle comer. Incluso el final, que es un poco previsible, yo creo que también está visualmente muy, muy bien puesto. Pero la película, hay ratos que no tiene el ritmo que tiene que tener, incluso se te puede llegar a hacer es un poquito larga, aparte de que se ve todo desde el principio. Yo Pajis, solo recomiendo que os veáis JLE y después veáis esa y ya veréis cómo decae la calidad. Bueno, Pajis. Bueno, vamos a ver, Stoker no la he visto, otra que tengo en la lista negra. El Llanero Solitario me la voy a despachar rápido porque me parece una mierda enorme también. Y la que sí que me hizo un poquito, pero un poquito muy pequeño de gracia, fue la del Mago de Oz. Pero no por el argumento, que me pareció también bastante flojo, sino por el apartado visual. Yo, una de las imágenes que me veo este año en la cabeza y me da gusto recordarla, hay una secuencia que atacan o que encuentran devastada una ciudad de porcelana con muñequitos de porcelana y tal, si la gente la ha visto la recordará, pues toda esa parte, esa muñeca y el cuidado con el que se ha hecho esa animación me hizo bastante gracia. Nada más por ese trocito la salvo, pero vamos, que tampoco un 10 ni nada que se le parezca, ¿eh? Me parece simpática. A mí me esperaba menos de ella, ¿no? Pero me parece, hombre, pues eso, lo de Raimi, me parece un director muy capaz. Yo creo que visualmente pues es muy bonita de ver. Te empieza la película en un formato 1.33 como las pelis antiguas, aquí en blanco y negro y tal. Y luego la transformación en el mundo de Oz pues está muy bien. Los efectos pues son muy notables. La película yo creo que tiene un ritmo que es bueno. No te sorprende. Parece que te estás viendo pues un poco lo de siempre. Un gran espectáculo pues de efectos visuales muy bien hechos y James Franco está muy bien, está muy simpático en la peli esta. No es una ni la mejor de Raimi ni la película para darle 28 Oscars, pero yo creo que es una película, hombre, vista en pantalla grande, pues un poco es muy agradecido, ¿no? Por el espectáculo visual que ves, ¿no? A mí no me disgustó. Yo tengo una pregunta ahí, y es, os la lanzo a los que la habéis visto. ¿Funciona bien como precuela del Mago de Oz? No. No, ok. Yo digo lo mismo, a mí El Mago de Oz me encanta, desde que soy pequeño es una película que me parece mágica, maravillosa por todos los sitios y le tengo un cariño personal especial muy importante. Sí que es cierto que te une los puntos, ¿vale? Entonces en ese sentido, bueno, la puedes coger una y luego ver la otra y no hay cosas que desentonen mucho, pero le pego un repaso a la cinta antigua, a la moderna, vamos, pero que la deja durmiendo. A mí no me gustó tanto como a Manolo, ¿eh? Bueno, será que la vi en buen día, ¿no? Eso también a veces influye. Yo cuando la vi que no era una gran película, ¿no? No me disgustó. Aquí te explican por qué la da mala, pues por qué la bruja es mala, etcétera, etcétera. Juegan un poco eso, explicarte por qué algunos personajes son como son cuando sucede la historia pues de Dorothy. Pero bueno, yo creo que, en fin, sí, sin llegar ni mucho menos a ser lo que es la película antigua, ¿no? Que tiene además, pues, la historia es más consistente y tiene más resonancia, ¿no? Y tiene otros matices. Pues esta como peliculilla de aventuras, pues, tiene, se deja ver. Además, el reparto está bien, ¿no? Y luego hay una cosa que a mí me chirrió mucho. No me parece que tenga nada que ver el Mago de Oz, ¿no? El personaje de la primera película, de la original, con el Mago de Oz de este. Yo creo que son dos personas distintas, ¿no? El de la primera es un jeta y un sinvergüenza, y en este también, pero no tan jeta y tan sinvergüenza. Eso entonces, es lo que eso es lo que me lleva a pensar que seguramente han planteado una continuación si les ha ido bien. Bueno, puede ser, pero a mí me chirrió mucho decir, es que este hombre no es el mago de Oz de la otra película, es otro, no tiene nada que ver. Sí, sí, sí, no, este es un personaje positivo y tal, ¿no? El de la otra película es otra cosa, claro. Bueno, pues yo sobre lo que ha comentado Fran, a mí El llanero solitario sí me parece una peli muy larga, pero me parece divertida, entretenida, es un locurón, pero está bien. O sea, la veo casi como una peli de animación y no está demasiado lejos, ¿no?, de llevar el esquema Pixar en algunos momentos, pero sí es cierto, ¿no?, que la peli no vale mucho, no es nada del otro mundo. Yo, como no soy muy amigo de Piratas del Caribe y me esperaba otra mierda en esa línea, porque a mí los Piratas del Caribe no me gustan, pues me gustó un poquito más, quizás sea porque el western me mola, pero bueno, también me mola el rollo de pirata y sin embargo, pues ya que es Parro y compañía, pues es que no lo soporto. Me pareció bastante entretenida, bastante divertida y bastante cachonda. Es una gilipollez como un castillo, pero bueno, me la disfruté. Y sobre Oz, pues me parece una peli completamente olvidable. La vi, tampoco me aburrí y tal, pero vamos, la típica peli que, vamos, yo no sacaría ni a colación en este programa y me sorprende que estemos hablando sobre ella. Aunque por ahí en otros podcasts, colegas, parece que les ha gustado mucho, pero a mí me parece una peli bastante despreciable. Bien, Gizorso. Despreciable. Muy bien. A ver, pero ahora que vamos, ¿qué podemos? Dar halagos y dar palos, ¿no? Sí, pero tampoco nos sobremos, porque si nos ponemos a dar palos, yo tengo una lista de 12 películas, entonces, como, dale palos solamente a una, ¿vale? Y si quieres destacar alguna. Bueno, pues te dejo a ti entonces la que tú y yo sabemos que queremos que el comentario de Kurz, que ya sé cuál es. Sí. Bueno, a ver, para... Pues es que yo he cambiado, es que he cambiado de opinión. Si coincidimos y tú ya sabes cuál es... yo he cambiado de opinión, fíjate. No me jodas. No, al segundo visionado no. Ha habido algo que ha despertado en mi interior. Pero bueno, vamos a ver si coincidimos o no. Vea, tu a ver. A mí me ha sorprendido mucho Prisioneros. Sí. Buena película, ¿eh? Buena película. Prisioneros, que bueno, que eran coactores bastante majete, ¿no? Está Hugh Jackman, Jake Gyllenhaal, Viola Davis, Maria Bello. Y es una película sobre asesinos en serie, digamos así, ¿no? Podemos meterla dentro del género, que... Es así un poquito estilo Zodiac en cuanto a ritmo y así, y de ambiente se parece mucho a la serie de Killing, muy oscura, muy tal, que y me llegó porque secuestran a la niña de Hugh Jackman, ¿no? y de un amigo suyo, y entonces es la desesperación de los padres por intentar solucionar eso, porque la policía está investigando, pero para ellos no está haciendo nada. Sin embargo, Jake Gyllenhaal, que hace un personaje... con ciertos parecidos al de Zodiac, ¿no?, lleva la investigación y los padres secuestran al que creen que ha sido, ¿no?, al primer sospechoso, y le torturan y tal. Entonces se forman como dos películas, una las torturas de los padres por sacarle la información y otra la investigación, y al final confluyen las dos y está muy bien, muy bien. A mí me ha gustado bastante. En mi opinión, sorpresón, grato sorpresón sobre lo que es un thriller bien llevado, muy largo pero muy bien interpretado por los dos actores principales. Un poco, en fin, como todo, el exceso de hype te puede a veces decepcionar. Bueno, en este caso creo que estamos hablando de una trama bastante trabajada y, en fin, yo creo que es muy recomendable a cualquiera que le guste el tipo de cine este. Hablamos de una especie de película enrevesada con secuestros y ambiente asfixiante, con clima siempre lloviendo y frío y, en fin... Pero muy bien, yo creo que funciona muy bien tanto los actores principales, ¿no? Tanto Jake Gyllenhaal este que le conocemos desde Donnie Darko hasta Hugh Jackman, que está espectacular. Yo creo que tenemos hasta incluso posibles optantes a Oscars, por la interpretación. Y luego sí, una trama bastante, bastante interesante. Sí, yo creo que es una de las grandes películas del año, ¿no? Yo he leído por ahí gente a lo mejor que no le ha terminado de pillar del todo. A mí me parece una grandísima película, ¿no? Te dura 2 horas y media, ¿no? Te cuenta la historia de, efectivamente, de un secuestro, pero yo creo que, un poco yo ya he comentado alguna vez, yo creo que esta película no renuncia a ninguna de las dos películas que hay dentro de ella, ¿no? Por un lado tienes una trama policíaca y detectivesca, yo creo que está bastante bien llevada, y por otro lado tienes un drama puro y duro, ¿no? La historia pues se centra mucho también en las reacciones de la familia, de las niñas secuestradas, ¿no? Y te la muestra carrera y te va mostrando todo, pues todo los de ese desarrollo también de una forma muy, muy pormenorizada, ¿no? La película no renuncia a ninguna de las dos historias, por eso dura tanto, pero yo creo que a su trama está viendo la película y no la sobra ni un minuto. Son 2 horas y media, desde luego a mí no se me hizo para nada larga. A lo mejor te puede parecer al final que la historia, digamos, el lado policíaco es un poco artificioso, pero bueno, se deja ver bien y yo creo que es lo que dices, los actores están de 10. Yo creo que Gyllenhaal, sobre todo, pues se lleva la película y Hammond también hace un auténtico papelón. Y además es que es una película que te plantea pues dilemas morales importantes que más de una vez se te ha podido ocurrir, ¿no? Cuando has visto en la televisión pues hechos parecidos a los que cuenta la peli, ¿no? Yo creo que ahí es una película que te pone sobre la mesa pues algunas reacciones que son muy humanas y sus consecuencias, y no sé, yo creo que es una película que está bien y que a nadie va a dejar indiferente. Es una película así de ambiente, que funciona muy bien. Y la otra que quería destacar es una de animación 3D, Monstruos University, porque Pixar ha conseguido mantener el listón de Monstruos S.A., algo bastante difícil en una segunda parte, y mantiene ese espíritu de la primera película. Además, comprendes por qué los personajes son como son, porque ves cómo eran en su adolescencia y en la universidad, ¿no? Entonces, ves cómo luego, por qué son como son, ¿no? Y esa transformación que han sufrido cada uno en la universidad, que sufren en la universidad, y les transforma, les hace crecerse, ¿no? Personalmente. Y funciona muy bien, y luego que es muy divertida, tiene muchas coñas con las cosas que conocemos ya de las universidades americanas, entonces de los grupos que se forman, de tal, y que está muy bien, es muy divertida. Yo la habré visto ya 30 veces y me quedaré a verla otras 50 porque a mi niña le gusta mucho, y ya sabemos que los niños no se cansan de verla una y otra vez. Yo no la he visto entera. Sin embargo, lo que he visto, porque la están poniendo constantemente mis críos, quiero ponerme a verla un día de cabo a rabo, pero me parece lo que he visto, me parece una buena película, ¿no? Eso sí, técnicamente me parece impresionante. Sí, yo es que con el crío también la he estado viendo, y lo que pasa es que quizás me gustó mucho la primera y pensaba que ir por esa línea y falla un poquito, ¿no? Quieren un poco desarrollar más los personajes, pero no estamos ante Toy Story, que cada una que ha ido saliendo dices, joder, es que está muy bien, ¿no? Está muy bien. Esta, a mí no me gustó tanto, la verdad. Aunque bueno, claro, como todo lo que es este universo, pues, en fin, seguro que a la gente que disfrutará mucho de la primera le sacará cosas, pero a mí la verdad es que me defraudó. De todos modos, la has comparado con Toy Story, que me parece que es una película infinitamente superior, ya no solamente a esta, sino a la primera. La cuestión es, si a ti te gustó la primera, Sí, a mí sí me gustó bastante. Sí, Antonio, sí. Yo, vamos, no estaba mal, era el tema de llevar a los monstruos y cómo salen. No sé, a mí me parecía bien, pero es que el elevarlos en la segunda parte, meterlos en la universidad, no sé, a mí, no me enseñó nada nuevo. Por supuesto que Toy Story la primera era muy buena, pero es que las siguientes les fueron a la zaga. Bueno, pues esta otra podía haber leído a la zaga su predecesora. Y que va, no sé, la veo más aburrida. Es que yo creo que Pixar está viviendo ahora mismo un poco de repeticiones de fórmulas de sus propias películas, ¿no? Ha bajado bastante la expectativa que tienes sobre una película de Pixar, ¿no? Cuando te la van a estrenar, ¿no? Yo creo que, por ejemplo, Brave, esta o sucesivas continuaciones, Cars 2 y tal, yo creo que han rebajado bastante pues eso, las expectativas que puedes tener sobre una película de Pixar. Lo que era antes una peli de Pixar, que era una sorpresa continua y sobre todo originalidad, con esta moda de hacer secuelas, yo creo que eso lo están perdiendo, ¿no? Yo creo que la única que les ha salido bien ha sido Toy Story, que para mí cada película que han hecho ha sido superior a la anterior. Están sorprendiendo muy poco, ¿no? No se les ve tan creativos y tan imaginativos. Y yo creo que hay por ahí otra gente que les está un poco soplando en las orejas, ¿no? Sí, porque pues además no he mencionado la de los aviones, pero es lo mismo. Es coger Cars, por ejemplo, y hacerlos en aviones. Aviones es que no es Pixar, es Disney, ¿no? Ahí Pixar. Ah, bueno, es verdad, sí, ahí no estaba Pixar. Pero bueno, es que claro, todo lo que toca Disney últimamente, no sé, yo no lo quiero llevar al tema Star Wars, pero es que da miedo, da miedo porque llega la pisonadora y no mira qué está pisando y qué está aplastando, entonces... Hombre, yo he visto, vi el otro día la de Frozen, o Frozen, como dicen mis críos, y está bastante bien, es una película bastante chula, ¿no? Una de tres, bueno, vamos bien. Y a ver, ¿a cuál doy palos? Pues te voy a dejar a ti, que yo creo que es la de Solo Dios Perdona, la que querías poner a parir. Entonces yo voy a poner un poco a parir otra, que es El regreso de Schwarzenegger, la de Joder. El último desafío, Dios mío, porque sí que se respira aire de ochentero, pero el aire de ochentero más decadente de las películas de acción, con un Eduardo Noriega que no hay por dónde cogerlo, metido en un coche que no hay quien se lo crea, poniendo muecas todo el rato rarísimas, y que me dejó bastante frío, aunque sí que respira ese aire de los 80, pero igual el peor aire de los 80, ¿no? Es lo que tiene. Bueno, en serio, creo que The Last Stand, o sea, El Último Desafío, es sin duda la peor película del año de las que yo he visto. O sea, de estas pelis que me cabrearon. O sea, en serio. Mira, Schwarzenegger está fatal. Está horrible. Pero es que todo el mundo está fatal. La peli no hay por dónde pillarla. No tiene sentido. Del coche rápido, o sea, por muy rápido que vayas, los helicópteros te pillan. O sea, es que es absurda. Joder, es que no hay por dónde pillarla. Pero es que, en serio, lo de Eduardo Noriega, que hayamos... En serio, exportado esta puta mierda. Yo siempre me meto con Orlando Bloom, pero Eduardo Noriega es nuestro Orlando Bloom particular. O sea, ese chaval, yo no sé qué cojones pinta en el cine español. Ya sabemos que es una cara bonita. No insultes a Orlando Bloom, que no se lo merece. No, pero vamos, las cosas como son. Una cara bonita y ya está. No tiene ningún talento y no ha habido ni una puta película. Y cuando la gente me habla de algunas películas, no hay ni una puta película que no se cargue este gilipollas. Y encima, el tío se dobla a sí mismo en la versión española, haciendo un trabajo lamentable. O sea, no hay nada peor que verle sino doblándose a sí mismo. O sea, en serio, es que me encabrono solo de pensarlo. Sí, se cargó a Guillermo del Toro. El fantasma se cargó el solito. Joder. Oye, yo perdí 5 seguidores de Twitter porque dije que Noriega no actúa bien ni en los anuncios para perfume. Y perdí 5 seguidores, ¿no? Eduardo. Sí que me gusta. ¿Seguidoras o seguidoras? Eduardo. Seguidora. Sí quería hacer una referencia que a lo que ha dicho de Monster University, porque me pasa un poco como Abraham, porque mi sobrino está viciado con esa película y de hecho yo creo que ni la entiende. Pero para un adulto, aparte de lo que dice de las hermandades y de las variaciones que hace con los himnos universitarios, yo creo que hace una cosa súper inteligente esa película, y es que a los dos que se supone que son los mejores amigos del mundo, durante toda la película los tiene separados y de hecho hace algo tan inteligente como no licenciarlos. Y me parece que eso, desde el punto de vista del argumento, más allá de que tiene cosas divertidísimas, es muy inteligente, porque te da una cosa totalmente distinta a la que esperas. Bien, a ver. Además, te demuestra que con trabajo puedes llegar a conseguir lo que tú quieras, con trabajo duro y tesón. Bueno, Raúl, sobre lo que ha comentado aquí Abraham, ¿alguna de estas películas quieres comentar alguna cosilla? No, Prisioneros todavía no la he podido ver, espero que llegue al mercado doméstico. Monstruos University la he visto, pero en compañía de un niño de 5 años, la verdad es que no es la mejor manera de ver una película, y la verdad es que tengo que verlo tranquilamente, porque si Monstruos S.A. me gustó bastante, esta un poco, las sensaciones que me transmite son las que dice Abraham, pero todavía no puedo opinar con la particularidad que me gustaría. Y solo a que te permíteme decir que para mí Eduardo Noriega no es el Orlando Bloom del cine español, porque creo que Orlando Bloom no destroza todas las películas en las que está, y sí que lo pondría, sí que diría que para mí en mi foro interno es el Colin Farrell, en todo caso, del cine español. No estoy de acuerdo, Colin Farrell es infinitamente mejor que este tío. No, vamos a ver, sí, vale, hombre, hay películas donde está Eduardo Noriega que no están mal. O sea, yo, por ejemplo, a mí una peli que me mola española es El Método, pero cada vez que interviene él me da de entera, en serio. Yo, de todas formas, Eduardo, si nos estás escuchando, seguro que eres un buen tío, eres una excelente persona. Si nos conocemos y nos tomamos unas cañas, seguro que me caes de puta madre, pero creo, en mi opinión, que eres una mierda de actor. No tengo nada que decir, porque iba a decir algo de Eduardo Noriega, pero ¿qué cojones voy a añadir? Que no puedo. Hombre, pues dile que lo manden a Ceilán, como el perfume que anuncia, a ver si allí lo quiere. No, oye, procuro evitarlo, y os lo digo en serio, ¿eh? Es un tío que procuro evitar. Normalmente no me gusta y ya está. O sea, es que no me llama la atención ni me convence. Y me saca de la película cada vez que veo una película en la que sale él, salgo de la película. O sea, es que me saca. O sea, no, tampoco me quiero cebar con este hombre, porque no sé, algo bueno habrá hecho, quiero entender, ¿no? Tampoco he visto todas sus interpretaciones, pero lo poco que he visto de él, no sé, no. Bueno, ¿qué interpretaciones? Sí, sí, la verdad es que cuando grita, como no sabe gritar, pues entonces queda horripilante, es de lo peor que puede hacer. Hombre, yo recuerdo que me parece que eran Días Contados o en Historia del Cronen, no me acuerdo exactamente, que colgaba de un puente, se colgaba, oye, pues, Historia del Cronen, bien. Sí. Historia del Cronen. Yo solo sí, sí. Se cargó el espinazo del diablo, el cabrón de él, con lo buena que hubiera sido esa película al final. Esta película que están sacando últimamente, que juntan a todos estos viejetes, juerga en no sé dónde y tal, pues no me van mucho. Y esta aleación yo creo que también están haciendo lo mismo, ¿no? Están juntando mucho abuelete últimamente. No, pero esta es la de Schwarzenegger, que es un sheriff de un pueblo. Por eso lo digo. Es que el problema es ese, que yo, estas cosas, o haces Los Mercenarios, ¿no? No le pongas de serio, porque es que no. Ahí yo, mi primera puñalada en el corazón, ¿no? Reciente que yo recuerde, fue la de Harrison Ford en El Último Indiana, y es que esto pues está empezando a ser un poco reincidente, ¿no? Cogerte a los abueletes a ver cómo quedan, o encajas en la fórmula mercenarios y entonces, bueno, pues se ríen ellos mismos de sí mismos, o es que no funciona. Pero bueno, yo creo que esta película ya es la confirmación de que Schwarzenegger ya ha dejado la política, que va a volver. Se está hinchando a hacer películas y va a seguir. Es decir, ha recuperado su carrera de actor en el mismo punto en el que estaba. Es decir, a dos o incluso tres películas por año a este paso. Y está, pues, supongo que al principio estaba un poquito más hambriento. Cualquier guión que le llegaba lo aceptaba y se metió en esta mierda. Que hombre, sheriff. Él como sheriff no acaba de estar mal. Te lo puedes hasta medio creer. Aunque el resto de la película es imposible de aceptar. Pero, no sé, tampoco. No es un intento a los mercenarios, ni muchísimo menos. Sencillamente, Stallone y Schwarzenegger se han puesto en este plan y a seguir haciendo pelis. Es que esto es así. Sí, pues porque es un problema. Es que la taquilla, más o menos, les está respaldando, ¿no? Aquí está, por ejemplo, no ha funcionado, pero los mercenarios sacan. Stallone está sacando pasta. Pero no pensáis que es un poco la excepción que confirma la regla, porque esta peli de la cárcel con Stallone y Schwarzenegger tampoco es que esté yendo muy bien, ¿eh? Sí, sí, bueno, no, pero para el año que viene, Stallone tiene una de boxeo contra Robert De Niro. No, sí, ojo, cuidado. Ojo. Hombre, yo soy muy fan de Stallone, ¿eh? Mucho. O sea, que cuidado con lo que decís de él, que me cabreo. Ahora, no soy tanto fan de Schwarzenegger. La diferencia está en que yo creo que Stallone, él es el que gestiona sus propios proyectos de cabo a rabo. Desde plantear guión, plantear personajes, ir a buscar a sus colegas, pasárselo bien, vender muy bien sus proyectos, porque es un vendedor extraordinario. Y se ha encontrado una parcela que además ve que no hay nadie más dentro de lo que es en el cine ahora mismo. Nostálgico de acción de los años 80. Entonces podemos ver que Los Mercenarios 2 le perdonas todo, absolutamente todo. La 1 a mí me gustó mucho, la 2 no me gustó tanto, pero la defiendo porque sé el carácter con el que la han hecho y porque yo no voy a criticar nunca de ahora para adelante hasta el día que se muera ninguna película de Stallone, porque me ha dado tanto que me niego a criticarlo y porque no me da la gana. Sí que es verdad lo que has comentado tú, Antonio, que yo sí veo que Schwarzenegger, pues el hombre tiene que pagar muchas facturas, tiene muchas cosas que hacer y ella no tiene el sueldo de político, además el divorcio de la mujer creo que le costó una pasta, por lo tanto la única solución que queda es pues que me den película. ¿Qué es lo que te van a ofrecer? Pues todo este tipo de cosas, porque si tú no eres capaz de crear tus personajes como si hace Stallone y de hacer la película que yo quiero hacer, pues lo que te van a ir dando es de cada 10 a lo mejor puedes tener una medianamente decente, pero vas a tener cada truño que vamos a tener Schwarzenegger para rato, ¿eh? Y ahora esperaros porque seguro estoy que vendrá detrás Steven Seagal, Chuck Norris, en fin, todos los demás que necesitan hacer caja y que estaban ahí un poquito olvidados de un tiempo para atrás. En fin, es la vuelta de los fantasmas de las navidades pasadas de los 80, que o sea, aparecen por aquí. Efectivamente, yo creo que Stallone tiene... hombre, porque es que Stallone, la gente se lo olvida, pero tiene un Oscar al mejor guión por Rocky. Es un tío que también en su día pues escribió una novela, ¿no? Que era La Cocina del Infierno, o sea que el tío tiene cierta idea de lo que hace. Y como director dirigió Rocky II, que no está nada mal, y también dirigió la segunda parte de Staying Alive. Yo creo que dentro del es un tío que sabe muy bien manejarse y tiene por lo menos ese sentido de la narración y de la historia, ¿no? Yo creo que ahí Stallone, yo sí creo que es superior en cinematográficamente pues a lo que puede ser el hombre este, ¿no? El Schwarzenegger. pero dejando nostalgia aparte, hay que reconocer que lo que hacían en los 80 no era todo maravilloso, ni era bueno. Stallone y Schwarzenegger tienen también truños importantes, y es un poco lo que nos está llegando ahora, ¿no? Yo creo que nadie, una película protagonizada por Paul Stallone, ni va a traer al mejor director, ni va a traer, pues, precisamente al mejor guionista. Que te salga una buena película de ahí, pues es un poco casualidad, ¿no? O que te gana un director coreano que tenga muchas ganas y que te haga una buena película o algo así, ¿no? Pero yo creo que es complicado verles a esta gente, pues, en lo que podríamos decir una película buena, más allá de la nostalgia, ¿no? Nada, de Stallone, alto, mi madre dispara 2, la queremos ver ya. No, por Dios. Bueno, Pajis, ¿algún comentario ya sobre Prisioneros? Noriega, ¿sobre Noriega no me dejas o qué? Bueno, venga, va, di lo que quieras. No, que va, si compartimos animadversión, me parece que gracias a este señor competimos en actores de mierda sin ningún miedo con Estados Unidos, tenemos nuestro actor de mierda descomunal y podemos sacar pecho de él. En fin, el último desafío me parece igual de mierda que Eduardo Noriega, así que me voy a quedar con lo positivo, que es Monstruos University, que por primera vez en unos cuantos añitos ya Pixar me ha hecho una película que me ha divertido de verdad y que me ha gustado, porque las últimas, a mí ni me gustó esta de Indomable ni me gustó la última de Cars, y yo esta de Monstruos University ya fui a verla un poco así como a regañadientes, y bueno, como me lo volví a pasar bien, pues mira, ole, que Pixar es una de esas compañías que le tiene uno cariño y estaba yo preocupadete. Bueno, pues yo ya sobre Monsters University, es que Prisioneros no lo he visto, pero bueno, Monsters University a mí me decepcionó, chicos, no me gustó ni un pelo, lo siento mucho. Y eso que la primera me mola, pero no estoy de acuerdo con vosotros, me pareció un chaf, completamente chof. Bueno, Rafa Pajis, venga, vamos con tus películas destacadas o no, del año, y vamos cerrando ya este tema después de que yo os proponga unos títulos, venga. Pues vamos a ver, la destacada negativa casi me la voy a ahorrar, porque este año ha habido decepciones, me he llevado unas cuantas, pero como tampoco han sido decepciones ahí de querer matar a nadie, pues casi me las ahorro. Y como recomendación así un poco y reivindicar, voy a hablar de una película que ha tenido un camino un poco parecido a Cabin in the Woods, y porque también es de 2012 y nos ha llegado en 2013, que es una película de animación japonesa que se llama Los Niños Lobo, o The Wolf Children, igual alguna persona la ha visto en inglés y tal, de Maromu Osada, que es fue director con Ghibli de La chica que daba saltos en el tiempo, y esta película a mí me ha parecido, ganó también un premio en Sitges el año pasado, mejor película de animación, si no recuerdo mal, y es una pena que una película de esta calidad se tenga que estrenar aquí en España directamente en videoclub, porque visualmente es preciosa, ordenador lleva muy poquito, es casi todo dibujo, me parece a mí, es divertidísima y tiene mucho sentimiento. Por contar un poco de qué va, diremos que es porque supongo que no la conocerá mucha gente, es una chica que se lía con un hombre lobo, tienen dos gemelitos, bueno, dos niños, no son gemelos, y cuando acaban de nacer el hombre lobo se muere, el hombre lobo padre, y allá se queda esta pobre chica con dos niños lobos que no sabe cómo dominarlos, se tiene que ir a un pueblo en la montaña, y bueno, es una película divertida, deliciosa, y es una pena que haya mierdas enormes que se estrenan en el cine, y estas joyitas, pues mira, casi hay que rebuscar entre las montañas de los videoclubs para poder verlas. ¿Cómo dices que te titula, mira, perdona? Se llama Los Niños Lobo, Wolf Children en inglés, que también se puede encontrar así, facilita. De todas formas, ahora que las... No, pero ahora que las cito, la chica que saltaba a través del tiempo, si alguien no la ha visto, la tiene que ver sí o sí, porque para hacer una película de animación relativamente modesta, el planteamiento que hace con los saltos temporales es espectacular. Fíjate que es difícil, sí. Que hay muchas películas que fallan a la hora de ponerte una misma escena varias veces con resultados distintos. Esta tiene una escena así, recordarás, con la bicicleta en una cuesta con el tren de fondo, que es brillante. Luego todo el sistema ese que tienen de las cápsulas que se van gastando y de cuántos saltos le queda, mezclado además con una historia de amor casi a tres bandas. Es que es espectacular esa película, para lo modesta en principio que es. Si alguien no la ha visto, que la vea ya. Sí, o sí. Sí, yo la he visto y la verdad es que sí, es bastante interesante. Es también una peli a la que hay que prestar mucha atención y seguir de cerca porque está ahí constantemente yendo de aquí para allá en el tiempo y cambiando cosas. Muy chula, me hizo bastante gracia, la verdad. De hecho, han salido pelis de animación japonesa que no son del estudio Ghibli, aunque algunas, en fin, como Viaje a Agartha y demás, tienen ese espíritu y huelen al estudio Ghibli a distancia. Hay cosillas, ha habido cosillas por ahí que están muy bien. En este sentido, en pelis de animación, y supongo que nadie la va a citar, me hizo bastante gracia una peli. Lo que pasa es que no recuerdo ahora mismo el título, pero era. Era una peli de animación de la DC, que no sé si era Paradox, no sé qué pollas o algo así. No me acuerdo ahora mismo. Que era Flash, viaja a un mundo alternativo, sí, y se encuentra con un Batman muy particular. No voy a hacer spoilers, pero la idea de Batman, de cómo hay una ligera diferencia en ese mundo alternativo en el asesinato y en los que mueren, y el surgimiento de Batman es ligeramente diferente y me encantó. O sea, no sé cómo. ¿Tú te acuerdas, Abraham? ¿La has citado? No me acuerdo del título, pero sí me acuerdo. O sea, lo he visto y que estaba muy bien, muy bien, que te daba un giro ahí a todo el universo DC y estaba muy bien. Pero de la Justice League era. Sí, bueno, salían bastantes personajes de la DC. Sí, no, entonces va a ser de Flashpoint Paradox. Sí, ¿no? Sí, exactamente. Exactamente. Sí. De Flashpoint Paradox va a ser. Sí. Sí. Pues me pareció genial esa película, me hizo muchísima gracia. Lo que pasa es que, bueno, estas cosas así no son los grandes títulos, no es lo que la gente está pensando y nos podemos estar dejando un mogollón de cosas así, que si coreanas, que si de Hong Kong, que si japonesas. Pero bueno, también si alguien se acuerda de estas historias, mejor sacarlas a colación. Bien, ya no sé ni dónde estábamos. ¿Alguien más opinar sobre lo que ha dicho Pagis? ¿Quién era el siguiente en...? Me parece que eras tú, Raúl. Hombre, entonces... de lo que ha dicho Rafa no tengo nada que añadir. Pero como hemos hablado de las películas de animación de este año, yo este año sí he visto Evangelion 3, la tercera parte del rebuild de Evangelion. Y me lo podía haber ahorrado, la verdad. Más de lo mismo, más lío que nunca. Y no sé, bueno, no sé, yo no sé si... ¿Tú la has visto, Antonio, la de Evangelion nueva? Sí, hombre, agradezco que no tenga nada que ver con la serie, que cada vez haya más cosas nuevas, pero es tan fanservice que dices, o sea, no sé, tendré que darle una segunda oportunidad. ¿No has experimentado fatiga, cansancio? Es que es una peli tan caprichosa y tan absurda que no, chico, yo ya en serio que Evangelion siempre para mí será la serie original y ya está, y todos los demás inventos me parecen muy chuscos. Y esta ya no podré evitar ver el 4.44, pero claro. Lo veo con un escepticismo ya total. Pero bueno. ¿Alguien más quiere...? Raúl, ¿tú has comentado algo de lo que ha dicho Pagis? No, en principio no las he visto de las películas. Bien, pues... Bueno, ya que estamos con la animación, dar palos a una, Iron Man, la rebelión del Tecnívoro, que a mí me pareció insoportable, con esos planos infinitos del Iron Man volando ahí, me pareció larguísima y muy pesada, muy pesada. Sí, señor. No, yo no sé si eso se comentó aquí o fue en otro programa, pero a mí tampoco me... No, lo comentamos en Iron Man 3, tú y yo, que la habíamos visto, sí. Antonio, sí. Demencial. Cuando los japoneses hacen cosas occidentales, no... Les queda fatal. ¿Qué se va a hacer? Bueno, pues entonces me toca a mí, chicos. Bueno, pues nada, yo como ya habéis citado casi muchas de las cosillas que yo iba a comentar, pues nada, solamente dos peliculitas que me han hecho bastante gracia, aunque he encontrado bastantes detractores de ellas. Las dos son de comedia y luego pues poner sobre la mesa lo que, en fin, lo que antes hemos citado Abraham, tú y yo. En fin, las pelis que sí que me han hecho gracia y que no hemos comentado en la órbita de Endor, pero que sí me parecen muy recomendables y son súper graciosas y me he partido la caja en serio. Una de ellas es Juerga hasta el fin, la simple idea de la fiesta ahí en casa del señor James Franco y todas las paranoias que pasan ahí dentro con personajes famosillos y demás, me pareció súper cachonda. Sí es cierto que a la peli ya llega un punto en el que llega saturado al final, me parece que a lo mejor si le hubieran quitado un cuarto de hora hubiera ido la cosa mucho más ágil. Tiene algunos de los momentos más tronchantes que yo he visto en una película este año. Y nada, pues que siga habiendo películas en este plan, que son geniales. Nadie se cree ni que Franco sea así realmente en la vida real, ni que todos los demás, ni que... en fin, no me lo creo, ¿no? Porque también vemos a Emma Watson. No me creo que Emma Watson en la vida real sea así. Pero bueno, en fin, que interpretan un papel de ellos mismos en un mundo alternativo. Y me ha parecido graciosísima. Otra de las pelis que han criticado mucho a la gente y que no sé la gente qué esperaba. y que todo el mundo le ha dado muchos palos. Bueno, todo el mundo muchos palos, no, ha habido mucha gente que le ha gustado. Pero a mí me ha hecho mucha gracia Dolor, Dinero, Pain and Gain. Me tronché con esta peli también. Lo pasé muy bien, muy divertida, llena de acción. Comedia de acción, que no suele ser una cosa que a mí me haga mucha gracia. Pero esta peli la disfruté muchísimo, con un The Rock desbordante física e interpretativamente. ¿Sabes? Las comedias se dan mejor que otras cosas. Todo muy alocado, todo, o sea, realmente cuesta creer que haya algo que esté inspirada en hechos reales, y me imagino que ahí habrá metido mano el guionista, saltándose, metiendo un montón de licencias con respecto al caso real, pero bueno, que la base sí que fue cierta, ¿no? Y, joder, me reí muchísimo, me pareció... No es una peli cojonuda, pero como ya prácticamente las pelis cojonudas ya las hemos comentado en el programa, sí que me gustaría recomendar esta al que piense que le puede gustar. Y luego, en su momento, no me hizo mucha gracia porque me pareció un ejercicio de pretenciosidad sin parangón, la de Solo Dios Perdona, de Nicolas Winding Refn. Este señor que yo no sé si me gusta o no me gusta, pero es que todavía no lo tengo claro. Por eso la primera vez que vi esta película dije, pero, tío, si esta película, o sea, el guión en un Kleenex está escrito de pe a pa. Pero sí es verdad que como ejercicio, o sea, el sonido lo trata muy bien, la estética, o sea, este tío la maneja como nadie, o sea, fotográficamente me parece que la película es brutal, tiene algunos toques a lo Kubrick, unos toques a lo David Lynch, está, o sea, realmente como ejercicio cinematográfico es brutal, me encanta la película, pero verdaderamente como película en sí, en su momento dije que era bastante basura. Me he permitido el ver, ya que he visto las dos pelis estas de The Passer, que no me parecen muy buenas de este señor, pero en fin, tampoco me disgustan. Sí que debo decir que tras ver nuevamente Solo Dios Perdona, ha habido algo, como he dicho antes, que me hace empezar a amar esta película, aunque por otra parte la odio, ¿no? Me produce sentimientos tan encontrados que no sé si ponerla a parir, que por un lado sí necesito ponerla a parir, pero por otra la tengo que ensalzar, tiene algo, y no sé muy bien qué es. Y por eso, como a ti te gustó mucho Drive y Kurz, no sé si es que te gusta esa película solo o te gusta ya este director. ¿Tú viste esta peli? ¿Qué te parece? No la he visto. Pero Drive me encanta. Ya sé que a ti Drive no te gusta y que... No, vamos a ver. Drive, a mí, escucha, Kurt, a mí, antes de nada, Drive sí me mola, pero muy poco. O sea, no muy poco, bueno, tampoco. Pues... O sea, es que me pasa como con Solo Dios Perdona. Por un lado sí que me mola, pero es que no lo sé. Todavía no tengo claro. Bueno, yo hice una apuesta, aunque vamos a tener que esperar. Yo creo que dentro de 30 años Drive será una película de culto. Pero hay que esperar 30 años. Pero yo creo que ya mucha gente habla de Drive como si fuera una peli de culto a día de hoy ya. Y me parece que no es para tanto, tío. Bueno, ve Solo Dios Perdone, luego ya no me lo comentas luego en algún momento. En fin, pues nada, sobre Juega hasta el fin y Dolor y Dinero, chicos, ¿qué me decís? Kurz. Pues no he visto ninguna de las dos, fíjate. O sea que no te digo nada. ¿Raúl Martín? Tampoco las he visto. Lo único que puedo añadir es que por foros varios sí que en general me están llegando buenas críticas de ellas, pero no puedo hablar en primera persona, lo siento. Bueno, ¿alguien, ¿alguien las ha visto? ¿Alguien sí, tiene algo que decir? No las he visto. Venga. A ver, Juega hasta el fin, a mí me parece muy cachonda. A ver, es del estilo de películas como la del el fin del mundo, ¿no? Es una paranoia de estos tíos, una idea de olla que se va a hacer, pero bueno, pero tiene sus cosas graciosas y sobre todo tiene una cosa que no tiene El fin del mundo, que son los cameos. El cameo de Emma Watson está impresionante, yo me partía el culo de risa. Tiene cameos muy divertidos. Y bueno, es cachondona, tampoco va a trascender, pero bueno, es divertida, se pasa bien. Para mí es una de las comedias del año, ¿no? Una de las pelis con las que más me he reído. Yo creo que recuerda, a mí me ha recordado un poco el tono de Cazafantasmas, ¿no? Mezclarte una comedia con unos personajes así cachondos y carismáticos, pues con una trama seria, ¿no? Y tal. Y dentro de lo que es cine apocalíptico, que este año hemos tenido unas cuantas pelis, pues esta pues daba una visión original con unos efectos que te daban el pego y una historia que no estaba nada mal. Yo me he reído un montón, sobre todo, y ahora que hicisteis el otro día el programa ese tan estupendo que habéis hecho del Exorcista, hay una parodia del Exorcista en esta película bastante, bastante graciosa. Sí, está de puta madre. Me parece totalmente recomendable y me parece que esta gente hace unas películas muy graciosas, esa es la verdad. sí, sí, es una coña auténtica, es cogerte, pues, el cine adolescente americano, coger el cine apocalíptico, divertido, desfasarlos encima, hacerlos con actores que son actores de verdad, que se están representando a sí mismos, ¿no? Yo creo que el James Franco es tremendo, vamos, no sé, yo me reí mucho, hasta incluso los cameos que salen de los personajes, no sé, Rihanna me parece que sale, ¿no? Emma Watson está por ahí, muy, muy divertida. También es eso, tienes que tomártela sin ningún ánimo de sacarle partido más allá de lo que estás viendo y ya está. Reírte, ¿no? Y además son sangrantes, ¿no? Michael Cera. Sí, Michael Cera, sí. Bueno, lo de Michael Cera es mítico, ¿eh? Michael Cera. Ah, pues no pasa nada, joder. Lo pasa exactamente. También es verdad que son personajes muy de la cultura estadounidense, entonces a lo mejor aquí nos perdemos muchos chistes porque tampoco son gente tan conocida, algunos sí. De ellos, ¿no? Que sostienen la peli, pues no nos suenan tanto sus caras, aunque sabemos más o menos quiénes son, pero no son tan populares aquí, ¿no? Pero, hombre, sí, está claro que sale gente que también aquí reconocemos, obviamente, y es bastante cachondo todo el tema. Bueno, ¿destacaríais alguna escena? Hombre, todo el mundo se queda con una. Y luego ese duelo interpretativo, ¿no? Que tiene ahí pues James Franco haciendo gestos ostentosos, ¿no? A la cámara, sí, sí, muy gracioso, en plan gran interpretación. O es que tiene, sí, mucho, sí, tiene mucho. Digo, ¿no? Eso que coge las manos hacia arriba, hacia abajo y tal. Sí, sí, claro, que le empieza a desafiar al otro. No, mira, te lo he hecho, no sé cuántos, ¿a eso te refieres? Él es de arriba, en la primera planta. La revista, dice. Oye, por internet sigue. Onírico, no, onanista, bien lo has dicho. Porno, ¿sí? Es que me gusta leer. Estamos en la órbita Endor, aquí se puede hablar de corridas sin ningún problema, ¿eh? Acelerémonos entonces, si es un momento aportado. Vale. El típico desafío de las corridas, venga. Muy bien, venga, no sé si os pareció tan graciosa Dolor y Dinero. ¿Qué pensáis sobre este tema? Bueno, pues, gana un puntito Michael Bay, ¿no? Gana un puntito porque se va un poco más al tono cómico y tal, y bueno, pero es que no tiene nada que ver, claro, estamos hablando, es comedia sí, pero es que a mí yo creo que hay más que mérito de Michael Bay, si es que le sacó cosas buenas a la peli, que sí, creo que tiene algo, es Mark Wahlberg, a mí Wahlberg me encanta, el chico no sé si es que va dando un tono desenfadado a las películas y tal, pero me parece, pues no sé, ese Matt Damon cachondo que a veces se hace falta en una peli para sacarle partido, ¿no? No sé, a mí no me disgustó, hablando de Michael Bay, claro, recordemos, cámaras súper lentas, explosiones, cuerpos aceitosos, todo mezclado, lo de siempre, ¿no? Sí, yo no lo he podido ver, pero Michael Bay, aunque con los Transformers, los dos últimos Transformers, me ha dado bastante palos, ¿no? Pero siempre le doy una oportunidad, ¿no? Porque me ha hecho pasar buenos momentos en el cine, así que espero verla de aquí en breve, ¿no? Y hablando de Mark Wahlberg, yo creo que una película muy recomendable basada en un cómic, Two Guns, está muy bien, ¿no? Es una película de acción que han estrenado este año y que si no la habéis visto la podéis disfrutar, sale con Denzel Washington, ¿no? Haciendo pues una especie de buddy movie pues muy curiosa y muy, muy poco usual, la verdad. Es una película que juega a giros y a recovecos y tal, y es una película, yo creo que de la película de acción pura, de lo mejor que han estrenado este año, y ha pasado un pelín desapercibida, ¿no? Pero yo creo que se la puede dar una oportunidad. A mí me gustó bastante. También es cierto que tiene algunos giros argumentales que no hay quien se los crea, ¿eh? Sí, sí, no, pero bueno, a pesar de que la película es bastante difícil de creer en algunos momentos, es bastante divertida. A mí me hizo mucha gracia también, en efecto, sí. Sí, los personajes yo creo que estaban bastante bien, mejor creados de lo que suelen estar en estas pelis. Y yo creo que los diálogos tenían bastante chispa y estaban bastante bien, ¿no? Es una película, yo creo que sobre todo lo que se puede decir es que es muy entretenida. Sí, no, funcionó, a mí me gustó bastante. No sé si alguien más ha visto esta Two Guns por ahí, chicos. No, yo también la tengo pendiente, y la de Dolor y Dinero también, porque lo que decís, a mí me gusta bastante Michael Bay, y por lo menos una oportunidad, bueno, bastante, a ver, me gusta, y por lo menos una oportunidad, pues oye, hay que dársela. Dolor y Dinero a mí no me hizo gracia, queremos hacer, no le entré yo a estos personajes, son personajes muy peculiares, muy tontos, aunque voluntariosos, pero muy tontos, y pensar que esto es lo que has dicho, pensar que esto es un hecho real, tío. Mío, cómo anda el patio. Pero bueno, me costó entrar bastante a la película. Y, hombre, está moderadamente entretenida, pero no sé, no me hizo esa gracia que te hizo a ti, ¿no? Yo no me reí. Así, igual estabas con media sonrisa, pero no me reí durante la película, no me hizo gracia. Y Solo Dios Perdona, me parece pretenciosa, aburrida. En el título ya lo dice él, que Solo Dios Perdona, ya anda buscando el perdón. Por favor, perdonadme por haber hecho esto. Es un horror. No, pero es lo que tiene esa película. Solo Dios me perdonará entonces, ¿no? Sí, algo hay que así. Poner el... No, pero sí que tiene eso que está diciendo Runa, todas sus películas, que hay un pequeño atisbo por ahí de que algo de genio tiene este tío escondido en algún sitio. A ver si lo saca algún día y lo conjunta todo para hacer algo moderadamente entretenido que se pueda ver, porque es que es muy, muy aburrida. Le pasa como a otras pelis de él, como Valhalla Rising, si la habéis visto, que es igual, es pretenciosa, un ritmo tan tedioso, tan lento, que aburre a las moscas, vamos. No, de todas formas, vamos a ver. Yo creo que el tío tiene talento para filmar. Pero, joder, que le pase a alguien un buen guión. Si el problema yo creo que está en el guión. Y que sea un guión que no que sea largo, que tenga por lo menos 2 páginas mínimo. ¿Vale? Entonces ya tendrá algo que contar. Es que el tío se recrea demasiado. Y se gusta. Y se emociona a sí mismo con las imágenes y tal. Entonces, vale. O sea, todas las escenas de karaoke. O sea, un plano de 2 minutos con un tío cantando una canción coreana. Aburre. Y si lo haces una vez, todavía. Pero que lo hagas 3 veces de una película, vete a tomar por culo, tronco. O sea, además, ni que fuera un super cantante del copón. O sea, es que es pero es que esto, así es que entra en el bar y entonces va, boom, mete cámara lenta, el tío va entrando en el bar, se acerca, abre la puerta, entra, le miran, entra, está 5 minutos para entrar en el bar. Cojones, macho, que pase algo, que está entrando en el bar solamente. Yo creo que, como dice Manuel, hay que hacer cuerpo, hay que hacer ánimo para decir, uff, voy a cogerme 2 horas tranquilo porque es que a mí Drive me dejó agotado, de verdad. Yo digo lo que vosotros. Estoy imaginando 2 horas de Ryan cara de palo y. Sí. A que sí, hay que hacer ánimo, decir, venga, hoy es el día, que todo está bien, es positivo, pero un martes a las 10 de la noche que vienes de trabajar, es que no te puedes poner a ver eso, de verdad. Bueno, pues yo haría el esfuerzo y luego ya hablaría sobre el tema. Pero sí es verdad que si Drive os pareció durilla, esta es un poco más dura. Bueno, pero aún así, insisto que tiene algo y sí que creo que trata muy bien el sonido. No solo la fotografía y la imagen, sino el sonido. Pero chico, es que es un videoclip de una canción, vamos a poner, un videoclip que dura 3 minutos, pues él lo extiende a 2 horas y eso es lo que hay. Sí, pero de una canción coreana que te parece horripilante encima. Si fuera de una buena canción. Bueno, ¿alguien tiene algo más que decir? Hacemos una pequeña pausa y luego ya nos vamos a meter con las series. Ahí me parece que se nos va a ir casi medio programa. Y luego unas muy pequeñas menciones dentro del mundo del cómic. Ahí no, nada, con 10 minutos nos vamos a quitar ese tema porque destacar lo más importante del mundo del videojuego. No sé si alguien querrá comentar alguna cosilla de literatura igual. Pero vamos, yo creo que ahí ya nos vamos a quedar. Yo en películas tengo una duda, solo quería a ver si comentáis, porque yo he oído también opiniones así diversas. ¿Qué opináis de El Atlas de las Nubes, de los Wachowski? Porque a mí personalmente me parece muy pretenciosa y me parece un juego de andar de dónde está Wally, pero dónde está Tom Hanks, ¿no? Yo me lo pasé así toda la película. A ver, ¿ese es Tom Hanks? ¿Será ese Tom Hanks? Yo creo que es ese con el maquillaje. No, yo acabo rápido, ¿eh? La he intentado ver 2 veces y la he dejado las 2 veces porque me he quedado durmiendo y no va a haber una tercera. No la soporto, me parece malísima. Bueno, pues parece que yo la vi, no, a mí no. Me hizo mucha gracia, pero entiendo, ha habido gente que sí que le ha gustado cerca de mi círculo personal y, chico, supongo que es una peli que puede gustar y disgustar también, aparte se huele. A mí, la verdad es que sin entusiasmarme, sin volverme loco, me hizo gracia volver a ver a los Wachowski en una tela narrativa similar a Matrix, en torno de las realidades alternativas, la ciencia ficción más extrema, y me parece que para lo que estaban haciendo, para los desvíos que estaban haciendo, yo creo que es una vuelta a los orígenes suficientemente interesante. Y luego dentro de toda la paradoja de historias que había algunas que estaban bien, como la de la gente de la tercera edad y el tema también de esa sociedad tan extravagante tipo Lost, que no sabías hasta el final en lo que se iba a convertir. No sé, yo creo que era una película con ideas interesantes que, sin embargo, yo creo que de tan ambiciosa al final se les escapó de las manos a los Wachowski. Michael Bay es Dios. Bueno, Dios es Stallone, que no se os olvide. PR-17, pensábamos que ya te habíamos perdido. Oye, Albert, ¿tú has ido has visto alguna película este año? Yo sí, pero claro, yo he visto Star Trek, he visto Thor, he visto claro. Iron Man 3, he visto, bueno, Gravity. Y supongo que ya esto ya está más que hablado y conocido. Claro, y como aquí solamente íbamos a hablar de las pelis que no hemos hablado en los programas normales, y como todos esos títulos ya salieron en su respectivo LODE, pues obviamente de hecho, por aquí no sé si queda ya mucho más que aportar. Rafa y Manuel han propuesto por aquí Blue Jasmine, o Blue Jasmine, como queráis decirlo. Yo no lo he visto, pero bueno, ¿quién de los dos se arranca para hablarnos sobre este tema? Venga, porque sí es una de estas películas que no han surgido aquí en nuestra lista personal, pero bueno, ya que la proponéis, ¿de qué va? Rafa, anímate. Venga, pues, a ver, es una película, es la última de Woody Allen, y como película de Woody Allen, pues tiene sus cosas buenas y sus cosas malas. No es muy de Woody Allen, no es 100%, o sea, no es del más Woody Allen más cerrado, pero aún así se nota la legua y se ve que tiene todas las trazas del director neoyorquino. Lo mejor que tiene la película, realmente no es que sea mala, pero lo mejor que sí que tiene esa película, y de verdad, creedme que creo que ha sido una de las mejores interpretaciones, ya no del año, sino de los últimos años, es la actriz protagonista, Cate Blanchett. Porque tiene un personaje con diferentes registros, que a veces tiene que estar alegre, a veces tiene que estar triste, y a veces está dos o tres cosas a la vez, y lo transmite de una manera que tú lo estás percibiendo, pero continuamente. Además, está siempre trabajando prácticamente en el alambre, eso que sabes, que no sabes si está llorando o si no está llorando o está a punto de llorar. El argumento, pues resumido muy rápidamente, porque tampoco estamos hablando de sinopsis de películas, pero bueno, por si con esto consigo hacer que alguien más se anime a verla, es de una señora con mucha clase que ha vivido siempre con el máximo de lujos gracias a su marido en Nueva York, y bueno, pues es una mega multimillonaria, pues ya os podéis imaginar, con las mejores vacaciones, los mejores coches, las mejores casas, las mejores amistades, que de golpe y porrazo pues se lleva un palo muy duro, no voy a contar por qué, y se ve obligada a tener que ir a vivir con su hermana a la otra punta de los Estados Unidos, a Los Ángeles, y bueno, pues su hermana es, por lo que se suele decir en Estados Unidos, una perdedora, ¿no? Está divorciada. Rafa, sigue. Perdonadme, es que estoy oyendo con eco. Bueno, pues eso, que su hermana es lo que se suele conocer como una perdedora, está divorciada, tiene dos hijos que son odiosos, así pequeños, y bueno, pues es el cambio tan grande y tan brutal de vida que ella ve desde haber estado en lo más alto a de golpe y porrazo pues encontrarse en lo más bajo, no voy a decir bajo de la sociedad, pero en el mundo real, ¿no?, en el que vivimos las personas normales y corrientes. No es que sea muy divertida, pero no es que sea tan poco muy dramática, no es ni que sí ni que no, ya sabéis cómo es Woody Allen, pero de verdad, por la interpretación de Cate Blanchett, se merece ver esta película, y yo creo que si el mundo es justo, no he visto todas las películas del año, pero creo que no va a haber ninguna interpretación ni medianamente parecida al de esta mujer, y se debe merecer el Oscar sí o sí. Tengo muchas ganas de verla en versión original, eso también. Sí, a mí es una película que me gustó bastante, ¿no? De Woody Allen, que el año anterior había hecho Desde Roma con Amor, que me parece una película pues bastante floja. Nos ha salido este año, pues ha estrenado una película pues un poco más dramática, ¿no? Yo he leído por ahí críticas negativas, un poco en el sentido de que la gente tal vez esperase eso de Woody Allen, ¿no? Una cosa un poco más desenfadada, y si te pones a pensar, es una película pues que tiene un punto trágico bastante, bastante potente, ¿no? A mí me parece una película hecha desde la lucidez de un director que ya no tiene que demostrar nada a nadie. Escribe una historia, yo creo, bastante sincera, ¿no? No te pone las agarraderas típicas de ponerte algún personaje carismático para que te puedas identificar con él, porque lo fácil en esta peli hubiese sido contraponer pues las clases, ¿no? Decir que las clases ricas a lo mejor son unos, tienen menos valores que las clases pobres, pero cuando te retrata las clases bajas, te los pone también con un montón de defectos, con gente pues bastante mezquina, que ha hecho su vida a perder, precisamente por eso, ¿no? Por ser mezquina y por tener bastantes defectos, ¿no? Yo creo que aquí Woody Allen igual a todos, y yo creo que en el marco general de la película, yo creo que es una de las radiografías más certeras que te retrata la crisis que estamos viviendo, ¿no? Tanto social como económica. Yo creo que ahí Woody Allen, de una forma ligera, te la retrata con mucha precisión, y yo creo que para mí es una lección de guión y sobre todo a nivel interpretativo, yo creo que todos, Woody Allen, yo creo que tiene fama por ello y fama bien ganada. Todos los actores están de 10, y sobre todo Cate Blanchett, ¿no?, que tiene una presencia y una calidad interpretativa impresionante, aparte que la han regalado Woody pues un papel, yo creo, por el que se va a llevar al Oscar. Yo creo que es una película que te puede dejar descolocado en cuanto a eso, en cuanto, si esperas una comedia no la vas a encontrar, pero sí es una película con una historia escrita con mucha sinceridad y sobre todo con bastante valentía, ¿no? Por eso, porque no te intenta adornar ni que te caiga bien algún personaje. No busca tu empatía ante todo, sino contarte la historia, y para mí eso es un valor muy importante. Y alguien a lo mejor que solamente te puede hacer alguien como Woody Allen, que ya tiene, pues eso, que es un personaje, que es este, un director que está llegando, digamos, ya al final de su carrera, ¿no? Pues nada, yo tomo nota porque no la he visto, pero vamos, me tenía muy despistado este hombre, llevaba ya tiempo sin querer verle. Y eso que a mi mujer le encanta, así que nada, esta me la apunto entonces. A ver, ya os contaré. Un último apunte. Técnicamente Woody Allen está increíble. Yo creo que está alcanzando ya el tío un dominio del cine que es espectacular. Lo ves en fotografía, lo ves en diálogo, lo ves en muchas cosas y dices, joder, este tío domina ya el cine de una manera y domina el hacer películas de una manera que yo creo que muy poquitos directores han alcanzado en su vida. No, aquí es curioso, la fotografía es del español Javier Aguirre Sarrobe, ¿no? Y sí, él rueda en plan sencillo, plan casi siempre plano secuencia, pero claro, eso siempre lo hace igual y eso lo tiene dominado, ¿no? Sobre todo para dar espacio a los personajes y que se puedan desarrollar bien en la pantalla. Vale, una cosa, Javier, no sé qué estás haciendo, pero eres tú además el que estás metiendo un montón de ruido, pero además eres tú, ¿eh? Sí, no sé, me caigo y vuelvo, no sé qué está pasando aquí, no sé. ¿Pero no estás tocando algún cable ni nada? Nada, macho, nada. Estaba tan a gustito, no sé. Bueno, venga, vamos a seguir. Se ha caído totalmente, ¿no, Albert? Sí, total, para lo que estaba aportando ahora le llamamos y para las series a ver si ahí tiene algo que decir. Y me imagino que si no, para los combis la recuperamos. Venga, continuamos. Bueno, pues Rafa, tú además también nos comentabas que deberíamos citar a Capitán Phillips, va a ser otro de esos títulos que tú querías traer. Venga, cuéntanos un poco por qué recomiendas Capitán Phillips. A ver, yo creo que también ha sido una de las películas del año, ha tenido una promoción importante, el actor principal es Tom Hanks, que también está ya alcanzando la cima de su carrera, cada vez le van a dar menos papeles interesantes y aquí sí que es verdad que es una película para su lucimiento de principio a fin. Es una historia, a mí me entretuvo mucho y sobre todo tuvo algo que yo valoro mucho en las películas, que me tiene en tensión, y eso que te hueles el final al 100% de cómo va a terminar la película. Pero a mí me tuvo en tensión casi toda la película, esperando a ver cómo van a ir aconteciendo las cosas. Los personajes están muy bien tratados. Todo el mundo habla de los últimos 5 o 10 minutos de Tom Hanks en la película, las escenas finales. Realmente está muy, muy, muy, muy bien. Además, he leído en algún sitio, ¿no?, que es como un regalo que hace Tom Hanks al espectador, porque él no tenía necesidad de hacer esas cosas que hace. Creo que en parte que sí, que llevan razón. Y me gustaría también mencionar a los que hacen de piratas somalíes. Bueno, pues ya meto aquí lo que es la sinopsis de la película, es muy sencillita, es unos piratas que secuestran un gran carguero americano y bueno, pues es la negociación de ese rescate lo que va a tener lugar. Entonces, los piratas de verdad dan un miedo, cada vez que salen en pantalla dan un miedo, yo no sé de dónde los habrán sacado, yo creo que se fueron directamente a Somalia y hicieron el casting allí con los piratas que había allí, porque son terroríficos. Película muy entretenida, además yo con casi todo el mundo con que he hablado que la ha visto le ha gustado bastante, lógicamente tiene sus fallos, como todas, y sobre todo porque en el final o los últimos, la última hora es muy americana, tiene que salir aquí los Estados Unidos a salvar el mundo, como todas las cosas, pero claro, si son ellos los que hacen las películas, es lógico pues que veamos estas cosas. Entonces tampoco es mucho más distinto de lo que se ve en cualquier otra película americana donde el ejército tenga que intervenir. Muy recomendable, de verdad, a mí me gustó mucho, se me hizo bastante corta y a la gente con la que he hablado le ha gustado también mucho. Sí, ¿le tendremos también nominado? Segurísimo, nominado segurísimo. Lo que no sé si le darán el Oscar, pero nominación seguro. Sí, a mí me gustó bastante, ¿no? Yo creo que es lo que dice, yo creo que Paul Greengrass, ¿no?, que es el director, pues bueno, se dio a conocer con películas al principio, las hacía con el tono de tono político, ¿no? Es irlandés, hizo la de Bloody Sunday, además es un director que mueve muchísimo la cámara, ¿no?, para eso, para que parezca frenético, y yo creo que en toda su carrera pues ha demostrado que puede hacer un thriller casi de cualquier cosa, ¿no? En la saga Bourne pues lo hizo realmente bien, ¿no? La de Green Zone también estaba bastante bien, y en esta película pues eso, casi desde el principio se masca la tensión, y eso lo consigue muy muy bien, ¿no? Y es una película que para la poca historia que tiene, porque no es una gran, no pasan grandes cosas, bueno, pasan grandes cosas, pero es muy sencilla. Esa película se puede narrar en 45 minutos tranquilamente, pero sí dota todo lo que pasa, pues de capta tu interés, le dota, pues eso, del formato thriller, pero muy logrado, ¿no? Y constantemente te mantiene en tensión, ¿no? Si se están acercando a los piratas y no funciona una de las mangueras que lo rechazan, y te va mostrando, pues, qué es lo que hacen, que si el barco le cambia de rumbo, que si los piratas tiran la escalera pero no coge la barandilla, o sea, absolutamente todo el metraje, pues es como un ejercicio de estilo de suspense, ¿no? Y para mí ahí la película es perfecta, ¿no? Está realmente bien. Tom Hanks muy bien, haciendo un personaje como muy naturalista, parece que estás viendo casi, pues, el documental de un capitán, pues, haciendo un poco lo que tiene que hacer. La heroicidad que tiene este hombre, pues, es simplemente, pues, algo que no está muy de moda, que es asumir la responsabilidad que tiene, ¿no? Que es el que manda y es el que se tiene que poner, pues, en manos de los piratas, y es un poco la grandeza, entre comillas, que tiene este personaje, pero vamos, que eso pasa un poco al principio y luego, pues, ya es un poco toda la peripecia, ¿no? Es una película que no tiene un gran presupuesto, pero no lo parece, ¿no? Porque estás viendo, pues eso, grandes barcos, grandes espacios, mucho aparato, pues eso, tecnológico. Y claro, yo creo que ahí la Marina, pues, les ha cedido todo el material que les ha dado la gana, porque al principio piden ayuda internacional y no viene, pues bueno, tampoco voy a contar la película, ¿no? Pero bueno, sí que es, como dices, al final, pues hay una gran aparición de todo el aparato militar estadounidense, con todo lo que tienen que meter y un poco más, ¿no? Y con unas fuerzas especiales, que cada uno de ellos es como tres o cuatro piratas somalíes a lo ancho. Y bueno, la película para mí se deja ver muy bien, es un buen thriller y yo creo que es una buena peli, ¿no? Paul Greengrass para mí, pues, es un buen director de pelis de acción, y aquí ha llevado el formato de peli de acción a un drama y le ha quedado bastante bien. Muy bien, ¿alguno más con el Capitán Phillips? No, bueno, pues venga, ya y cerramos ya directamente este tema de las películas. Manuel, tú y yo hemos estado aquí hablando a micrófono cerrado, que bueno, que podíamos hablar sobre Rush, como fans de la Fórmula 1 que somos. Bueno, pues coméntanos. No, ¿qué eres? Para mí el gran mérito que tiene esta peli es que me gusta sin que me guste la Fórmula 1. Ah, pensaba que te gustara la Fórmula 1. Bueno, pues pero aún así te ha gustado, aunque no te mole la Fórmula 1. Sí, la película me ha gustado. Bueno, cuéntanos un poco, porque habrá mucha gente. Espérate, que no has presentado ninguna. ¿Quién, yo? Sí. Claro que si estrenaba no me has oído antes. Ah, no, estarías perdido. No, venga, cuéntanos de qué barras, anda, Manolito. Pues hombre, lleva los años 70, el año 75, ¿no? En el que te yo la vi hace cuando la estrenaron, hace dos o tres meses, ¿no? Y es una película que pasó totalmente desapercibida en las salas, ¿no? Lamentablemente, porque para mí es una película bastante apreciable, ¿no? Está dirigida por Ron Howard, que es un director que a mí me gusta todo lo que hace. O sea, no es un artista, no es súper original, pero las películas las narra muy bien, ¿no? Y bueno, tiene por ahí un proyecto que todavía es el que se ha encargado de intentar llevar a la pantalla la saga de La Torre Oscura, ¿no? Y ha estado a punto de salir adelante, pero de momento se han echado para atrás y de momento no la tienen firme, ¿no? Pero yo creo que haría una buena labor. Y en esta en concreto, Rush, pues yo creo que logra, por ejemplo, te narra la historia de un duelo de dos pilotos de Fórmula 1 míticos, ¿no? Uno era, pues, Niki Lauda, y el otro era, creo recordar, se llama Peter Best, ¿no? No, era James Hunt. James Hunt, perdón, sí. Perdón, James Hunt, en los años 70, en el año 70-75, en el cual, pues bueno, tuvieron una temporada apasionante en la cual, pues, se iban arrebatando el uno al otro, pues, el liderazgo, ¿no? Te muestra la Fórmula 1 como era en los años 70 y sobre todo el carácter tan distinto que tenían los dos pilotos, ¿no? Niki Lauda era el personaje que no era carismático, pero era muy profesional y muy perfeccionista, y el otro tenía la fuerza, pues, de lo atrevido que era, ¿no? De lo arrojado, era todo lo contrario, era un mujeriego, era un vividor, pero por otro lado, pues también era muy echado para adelante y no se le ponía, y no le importaba arriesgar su vida, ¿no? Ni que Lauda calculaba si tenía que correr o no, simplemente por porcentaje, ¿no? Dicen, hay un tanto por ciento de posibilidades de que muera, y si llueve, pues hay más, o sea, que no corro. Y Chisholm, pues nada, el tío pues no le importaba y era bastante atrevido y bastante osado, ¿no? Los dos personajes en principio parece ser eran totalmente antagónicos y no se trataban y la película te trata un poco pues la por un lado de la temporada de la Fórmula 1, de esa temporada de Fórmula 1 tan mítica, y por otro lado pues la relación que tienen los dos pilotos, ¿no? Me parece que bueno, la película en sí pues en ese sentido, y sobre todo las interpretaciones de Daniel Brühl que clava Niki Lauda y Chris Hemsworth, yo creo que está muy correcto y muy bien, ¿no? No sé, Antonio, ¿qué te ha parecido eso? Pero yo creo que es una película muy, muy, muy salvable. Sí, está muy bien dirigida y la verdad es que los dos actores están bastante bien en este sentido. Hombre, la verdad es que lo más interesante es que nos muestra cómo era el mundo de la Fórmula 1 en aquellos días, ¿no? O sea, no eran los tiempos actuales de la Fórmula 1 donde los pilotos no pueden ser miosados con sus declaraciones porque enseguida los crucifican. En aquella época los tíos iban aquí un poco como pasaba también en el mundo del boxeo, ¿no? La gente iba por ahí muy sobrada, ¿no? Y ya lo vemos, ¿no? En las declaraciones que vemos en la película, que iban ahí en plan diciendo, vengo aquí a ganar y a ver si puedes conmigo. O sea, se desafiaban públicamente y tal. Y sobre todo que la Fórmula 1 tenía un estilo completamente diferente. Y de verdad, se jugaba en la vida, había un par de muertos en todas las temporadas. Entiendo que ahora pues la Fórmula 1, cuando ya la FIA dijo se acabó, vamos a poner unas medidas de seguridad extremas, pues se acabó la diversión. Se acabó la diversión porque ahora los coches pues a lo mejor puede que tengan más caballaje, pero también son mucho más seguros y claro, son todos mucho más iguales. En aquella época había adelantamientos, había un montón de historias, ¿no? Entonces, joder, era otro rollo. Y era muchísimo más vibrante, era la Fórmula 1 que de verdad gustaba, que de verdad estaba bien porque las escuderías todo lo que pudieran hacer lo hacían. Y no como ahora, que tienen demasiadas trabas, ¿no? Para poder hacer coches que sean absolutamente endemoniados, ¿no? Entonces, sí, claro. Ahora está todo hipertecnificado, pues eso era más, más manual, digamos, ¿no? Sí, no, ahora está claro que se ganan las temporadas de Fórmula 1 en los talleres, sí. Y ya salen los coches ya ganando el Mundial desde el primer momento. Entonces es una pena, porque ahora ya el factor piloto cuenta infinitamente menos. En aquella época el piloto lo era, no todo, pero era mucho más de lo que es ahora un piloto, claro. A modo de curiosidad, te digo, si recuerdas la película, sí. hay una carrera en Madrid, ¿no? En la cual, pues, a uno de a James Hunt, pues, le quitan varios puntos por una falta técnica, ¿no? Será bueno, en Madrid, en Barcelona, me imagino, ¿no? No, en Madrid, en Jarama. No estaba lo de Montmeló. Es que en aquella época yo te digo que no. Montmeló vino hace poco. Vale, entonces no, fue el circuito de Jarama. Vale, vale. Jarama, ¿no? Y yo solamente he estado una vez en una carrera de Fórmula 1 y fue precisamente en esa, ¿no? En esa carrera de la peli, ahí estuve yo y vi los Tyrrell de seis ruedas y cosas de estas. ¿Qué me dices, eh? Sí, sí. ¿Veis? O sea, coches. Que le gusta mucho la Fórmula 1. Vamos, ya era un criajo y fuimos ahí y ahí estuve, en esa peli que sale la carrera. Digo, coño, cuando la vi, digo, hostia, ya estuve aquí. Coño, ¿tú viste en el público entonces? Sí, sí. O sea, que viste ganar a James Hunt, aunque luego le quitaran esos puntos, aunque luego se los devolvieran. Qué bueno. Lo de los coches de seis ruedas, ¿veis? O sea, es que en aquella época había menos freno. Eran los Tyrrell. Sí. Había menos freno al tema tecnológico, entonces una escudería podía hacer todo lo que quisiera siempre y cuando pues no rebasara ciertos límites. Ahora está todo tan atado que es muy difícil, ¿no? Que los coches verdaderamente sean tan iguales. Hay unas, en fin, es una pena. Es una pena que la Fórmula 1 se ha ido a la mierda. Pero claro, supongo que lo que tenemos que evitar son muertes, ¿no? Pero yo creo que los pilotos en aquella época estaban dispuestos a jugarse la vida. O sea, ellos no querían seguridad. Ellos lo que querían era hacer sus locurones y ya está. Y ya vemos que precisamente por este tema, vemos que luego Niki Lauda, sin hacer muchos spoilers, toma una decisión que es donde está la película, ¿no? En ese punto. Hay que destacar, a mí me gusta mucho la última carrera en Japón, ¿no? Con eso, desde el punto de vista del conductor, de cómo lo ve un conductor de Fórmula 1. Eso me gustó bastante, ¿no? Todo borroso ahí con la lluvia y tal. No, y aparte está muy bien hecho. O sea, es bastante épica, ¿no? La última carrera de la peli. Bueno, sin ser un The Fast and the Furious, pero las carreras están rodadas de un modo muy, muy efectivo. O sea, realmente la peli está muy bien contada y tiene un buen ritmo. Y la verdad es que, oye, me hizo bastante gracia. Ras. Bueno, pues vamos a hacer una pequeña pausa y nos metemos con la serie después.